Clarín presenta Grandes Ideas, Grandes Negocios. Descubrí en 12 entregas una colección imperdible con las historias más inspiradoras y los secretos de los empresarios que cambiaron el mundo de los negocios. Sus vidas, la evolución de sus empresas y las claves de su éxito. Lanzamiento, viernes 8 de febrero, con el cupón del diario más solo 9 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. Obi-Wan Kenobi. Llega al teatro el genial personaje de Fabio Alberti. Queridos congregoredianos, ¿cómo estáis? Peperino Superstar. No es bueno que una hombrera esté sola. Dirección Pompeyo Uribar. Chacarera Teatro. Entradas en venta al 47 75 90 10. O en www.tuentrada.com. Peperino Superstar. Ime. Dice la leyenda que si se escucha un disco al revés, se pueden descubrir mensajes ocultos. Mi corazón es un cachorrito que tú vas a adoptar, un pajarito que no aprendió a volar. Sos fácil como un cachorrito que mandas a entrenar, te conquisto y te mando a volar. Cortá con tanta dulzura. Lo dulce no quita la sed. Paso de los toros, arroyo la sed. Bebidas sin alcohol artificial, sabor a pomelo. Paso de los toros, pomelo. Agua tónica, paso de los toros. Bebidas sin alcohol artificial, dietética, sabor a pomelo. Paso de los toros, pomelo, light free. Together presenta viernes 8 de febrero, 23 horas. Festa Bros, Matías Zumblat, Diego Arce, Lemonel. Lunes 11 de febrero, 23 horas. Together, Special Edition, 16-bit Lolitas. Together, Lid Buenos Aires, Avenida Juan B. Justo, 1658. Más info en facebook.com/together.ba. Instrucciones para llegar a ser tapa de Rolling Stone. Pegale esa bolsa. Tenía una banda. Salta esa soga. Dale, dale. Ensayado. Vestite bien. Ensayado. Demostrá que se puede ir de no tener un mango millonario laburando. Vamos. Ensayado. Pegale la bolsa. Me da un hit. Gana plata. Pero no la gasté ni en prostitutas ni en droga. Gana plata. Pelea en la Vega, nene. Sé campeón del mundo. Comete alguna triconocida que son bombón. Este mes en Rolling Stone. Dos tapas, dos vidas diferentes que llegaron al mismo lugar al mismo tiempo. Maravilla Martínez de un lado, Chano de Tan Biónica del otro. Rolling Stone febrero. Conseguila en tu kiosco. Si quieres saber más, entra en www.rollingstone.com.com. No te va a gustar el calor del pleno invierno. Sábado 6 de abril, 20 horas. Costanera Sur. Luego de más de un año, la banda uruguaya vuelve a Buenos Aires. No te va a gustar el calor del pleno invierno. Nuevo disco, nuevo show, nuevas canciones. 6 de abril, Estadio Costanera Sur. Anticipadas con descuento hasta el 14 de febrero en lifepass.com. Invita Alto Avellaneda. Prepárate para ver por primera vez en 3D Monsters Inc. de Disney Pixar. Tus monstruos favoritos en la comedia de aventuras más divertida. Y en un 3D tan bueno que te dejará sin aliento. Monsters Inc. 3D. Más impactante, más descabellada, más monstruosa que nunca. 7 de febrero, monstruoso estreno, solo en cines 3D. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock, Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Noticias en línea. Tarjetas agilizan devolución del 15%. AFIP.gov.ar lanzó un aplicativo que permite computar las percepciones como pago a cuenta, informar datos de los conceptos que pretenda deducir de ganancias e informar sobre pluriempleo. Impulsan 13 años de escuelas obligatorias. El Ministerio de Educación presentó un plan quinquenal que se implementará a partir de este año y que incluye más días de clase. Tiempo. El cielo despejado y las buenas condiciones se extenderán hacia mañana, que amanecerá con una mínima de 21 grados y una máxima de 32. Noticias en línea, Metro. Apagones, guerra de vedettes, caminata en la playa, cola, clásicos flojos. Basta de verano. Solo por Metro. Zafrán, es Juan, es Juan Zafrán. Zafrán. Ay, ay, ay, y así nos acercamos al final. Zafrán. Una vez más, con los metro y medios, sí. Aquí sentaditos. Seba, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, yo hubiera elegido Hombres de Negro también, como la película que tiene más anteojos. La verdad que era no, mejor la elección. El anteojo, no escuché cuál elegieron ustedes al final. No, el Hombre de Negro también, y no, la elección de Tommy Durueta fue Matrix, o Matrix, o Mouth. A ver, yo elegí Snatch. Snatch. Snatch. ¿Viste Snatch, Cerdos y Peces? No, Cerdos y Peces era la revista. No, era Cerdos y Diamantes, creo. Cerdos y Diamantes, ¿no? Sí, sí. Correcto. Que son los seres humanos los cerdos. Sí, tiene ADN, porque en la Atlántida cruzan el jabalí con el ADN del ser humano y sale el cerdo. Por eso cuando te, no sé, te hacen un injerto de piel, te ponen piel de chancho. Piel de chancho. Mirá vos. Y el paraguayo te dice curepa, que es piel de chancho. Curepa. A los argentinos no dicen curepa. Curepa, ¿no? En Paraguay. Piel de chancho. Y los chilenos nos odian y así estamos, ¿no? Así estamos, rodeados de enemigos. Ojalá venga una ola, ¿no? Los uruguayos nos odian. Los chilenos nos odian, los brasileños nos odian. Tal vez nos tenemos que preguntar por qué nos odian, ¿ah? Los bolivianos nos quieren un poco. Porque somos los mejores. Primero, porque hablamos bien. Ajá. Es el tono normal. Ahí le está dando razones. ¿Será que somos humildes también? En Cuba nos quieren. Siempre nos dijeron eso. Por el Che. Por el Che, claro. Por el Che y por el Diego. El Diego. El Diego fue un gran promotor de Cuba, Fidel y demás. En todo el mundo. Sí, sí, con tatuajes. Y nos quieren también en Irlanda. Sí, del norte, del norte. Porque odian Inglaterra. Irlanda del norte, en el sur no son tan argentos, ¿eh? Bueno. Son más pro-uruguayos los del sur, ¿eh? Ojo, ¿eh? Porque hablan de Francesco. En Colombia nos quieren mucho. Por Gardel, por el tango. En Medellín. El resto de Colombia no, pero en Medellín. Medellín. Pero están orgullosos, dice, acá murió Gardel y están orgullosos. Ah, eso es culpa, pues se lo cargaron a Gardel. Acá lo matamos a Gardel. Y al padre, el abuelo Carmen Barbieri también muere en el mismo accidente. ¿El Gato Barbieri? El abuelo de Gato es el saxofonista. El abuelo, que era uno de los músicos de Gardel. El papá de Alfredo Barbieri, el papá a su vez de Carmen Barbieri. Perfecto. El bisabuelo a su vez de. La mamá de Federico Val. De Federico Val, el bisabuelo vendría a ser. Perfecto. Y si Federico Val tiene un hijo, el tatarabuelo. Perfecto, quedó claro. ¿Entendés? Sí. Ya después si le preguntás el hijo del hijo de. Chosno. Escuché a. Una vez me como un chosno. Escuché a Ariel Minimal. Lo tenías de tus épocas, sí, rock and popera. Un... Lo tenías minimal. Sabía del dato que es hermano de Bebe Sanso. ¿Viste? Sí. No parecen, pero lo son. No, es verdad. El perfil es público distinto, pero claro. Te pones a charlar y mucha música en la familia. Claro, sí, no sabía eso del Bebe, yo que era profesor de solfeo. Era profesor de guitarra el Bebe. Eso me enteré hoy, yo también. Yo no lo sabía tampoco. Y que toqué una banda de Queen, fanático de Queen. Eso sí. Sí, Bebe May Queen. Fanático de Queen, sí. No sabía eso. Bebe May Queen, me quedó hoy. De hecho, Bebe cubrió el. Ah, no, fue Badía. Badía. El recital homenaje a Mercury. Entre los no, me parece que fue él, Me parece que entre los dos. Creo que estuvo Badía y estuvo él ahí en el campo. Creo que sí. No. Todo mi respeto, mi admiración y mi amor por el Bebe Sanso. Lo adoro. Sí, lo cuento siempre. Además, no, y este programa, en este horario, en Radio Metro, estaba el León de la Metro, que era el programa que hacía Bebe antes. Nosotros veníamos con el Parque Metro y él venía. Y después venía Bebe. Tiraba todo. Con Anita Murature. En un minuto tirar estas Bebe. Sí. Y vos lo imitabas. Y alguna vez fue parte de algún basta de todo dando las noticias trágicas. De verdad no sabía eso. Sí, pero era Diego, en realidad. Ah, ok. Cada vez que había una noticia trágica, tipo. Volcó un camión, 16 muertos, lo leía el Bebe con voz de Bebe Sanso. Lo imita muy bien, digo. Ah, mira quién vino. Ay, Bebe Sanso. Ah, coincide, no, vino de estar de fin. Hace radio en La Plata hace muchos años. Sí, ¿verdad? Y está en un programa de Tays Sports en el de básquet, del Gallego Vázquez. Gallego Vázquez se llama. Gallego Vázquez. Gallego Pérez. Ah, Pérez. De Fabián Pérez, sí. Qué bueno que estaba en el León de la Metro, claro. El Gallego de Ángeli, que hoy se llama. Bueno, estaba el Tano Gutiérrez. El Tano Jacobovic. En Río. Y el ruso Berea. Y el ruso Berea. ¿Lo desvestimos? No. ¿Por qué? Me parece que hoy no. ¿Se desvestió, Eduardo? A mí me convence fácil con él. Está bueno que vengan músicos, sé de vez en cuando. Pensaba hoy. Sí, a mí a nosotros nos gusta hablar con músicos. Y directores de cine. También, pero me parece directores. Bueno, músicos también invitamos todos, pero no tanto. Y ya que el otro día hablábamos que estamos un poco viejos y tal vez no, yo ni sabía que existía este festival, por ejemplo, el que hablamos. Festipes. Con músico y director de cine nos damos cuenta que la charla siempre podría seguir. En un momento decimos, bueno, ya está y suficiente, pero podríamos hablar 2-3 horas. Claro. No se acaban los temas. Que se llama fútbol, por supuesto. Ya quiero escucharla. Sí. Ya voy a entrar a YouTube en cualquier momento. Y aparte las recomiendo especialmente. Igual no pensemos que es una banda que hace tema de... No. Se encuentra en medio de derecha, no, claro. No, pero que se llame fútbol. Aquel córner inolvidable, no, maldito. No sabemos, pero yo supongo que no. A mí no. Supongo que no. Pero el título fútbol para una banda está bueno. Un trío dijo que era. Sí, raro. Uh-huh. Eso yo. Sí. Raro. Y Papi Fútbol, la 4-3-3. Mami Hockey, una banda de chicas. Fútbol, puede ser. Ya no se le dice Papi Fútbol. ¿Y cómo caemos otra vez en el fútbol? Pero era el Papi. Lo que siempre duele, ¿es Papi o Babi Fútbol? Las dos. No, antes se decía Babi, ahora es Papi Fútbol. Para mí es la misma cancha. No, para mí es la misma cancha jugando los padres y los chicos. Los chicos se llaman Baby Fútbol y los padres Papi Fútbol. Claro, juegan en la misma cancha. Pero sería, si el chico es Babi, el padre tendría que ser Daddy. Y no es Brieva. No. Muy bien lo que decís. Nadie lo dice. Y otra cosa es que hoy lanzo mi cruzada. Que se deja a los chicos, basta las empresas de yogur y postrecito de poner el premio en la tapita. El que recibe los premios lo recibe todo chupado, es un asco. El almacenero se transforma en el tipo que recibe el análisis. Ay, todo chupado, es un asco, no es grave. Ya te dije, bueno, que ponga premio en los preservativos. No tiene guante. Y pone el premio en los preservativos. No tiene guante. Una cajita gratis, anda a agarrarlo. Bueno, por no favor. Te enojes, cago, por estas cosas. Para todos igual. No te enojes. Para todos igual. Siempre lo mismo, igual. El fútbol de los jueves, al que van a jugar acá al colegio. Sí. ¿Cómo se llama? No es Babi, no es Papi. Fútbol 5. No es Fútbol 5, no, son 6. Son 6, es verdad, Fútbol 6. Y ahora cuando un amigo te dice, ¿puedes jugar al fútbol? Le preguntás, ¿de cuánto? ¿De cuánto? Porque ya no es de 5, puede ser de 7, de 8. Sí. Cancha de 9. Cancha de 9. Aparte, ¿Baldosa es Papi o Babi? Sí, es sobre Baldosa. Fútbol 5 sobre Alfombra. Jugaron sobre Papi. Es Babi. Sobre Parquet, no te denes más. Jugué sobre Parquet. Te llega a enganchar un peticito y vos seguís de largo 70 metros. Jugué sobre Parquet de chico, ¿no? Te patinás mucho. Mucho. Y caes la frutilla. Pero no hay que enseñar. Es coronda, la frutilla es coronda. ¿Para qué no? No es tan grave. Sí. Lo que pasa es... Haz esto. Esos gimnasios que eran de fútbol, de tenis, de básquet, de volei, de todo. Que hay línea por todos lados. Muy de propósito. Que hay línea por todos lados. ¿Te marea? Vamos con la verde hoy, con la línea verde. Me prometió una foto de Fábregas de muy pequeño y la voy a recibir pronto. ¿Sí? Opa, ¿la vas a poner en Twitter? ¿De qué época? ¿Cuando jugaba al básquetbol? Depende de la época, te pueden ser unos rulos sorprendentes. Sí, sí, de eso me hablaron. Ah, bueno, es eso. No tengo un amigo mío. Sí, claro. Sí. Coqui. ¿Y qué dice de Pablo como basquetbolista? Yo te puedo decir de Coqui. Tremendo tirador de tres. Ah, tremendo. Sí. No había triples en esa época. ¿Cómo que no? Yo era de 21. Bueno, había triples. Pero yo jugué en mini solamente. No jugué en cadete, jugué. ¿Y qué tal jugabas? No había triples. No me acuerdo. No. Pero yo jugué infantiles y cadete. Y ya había claro, triples. Era un poco más grande. Y aparte, sos 5 años más chico que yo, por lo menos. Más o menos. 39 recién cumplido. 73. ¿3 años? 3 años. ¿Tres años? ¿Qué te digo? ¿De lo que era? De otro. ¿Mi carrera basquetbolística? ¿Pinocho? No, Pinocho eran buenos. Villal Parque. Yo arranqué haciendo Social Parque, que en fútbol era como... ¡Groso! Sí. Además que no éramos el antónimo, estábamos en la C. Igual, pero el equipo era el nuestro. ¿Sí? Buchardo, sí. Lógico. No, jugué varias veces contra Buchardo. Había equipos buenos, el mío en particular. Claro, era el B, Buchardo B. Claro. Sí, claro, eran malos. Era mini, chiquito. ¿Y después qué hice? Hice Social Parque, jugué en Comu, jugué en Arquitectura y jugué en Racing. Mucho. No sé si me estoy olvidando. ¿Te vendían, mucho, Pablo, y te iban comprando? No, me expulsaban. Estaban cambiando el barrio. Agronomía, Avellaneda. No, porque Racing y Villar Parque, recientemente falleció el periodista, yo en ese club jugué. Que era tristemente célebre ahora. ¿Y la pileta cómo era? Nunca fui, yo jugaba al básquet y me iba. Yo jugué en Estudiantil Porteño. Un partido, cerramos, me acuerdo. Cerramos, sí, cerramos Mejía. Pero jugué con el carnet de otro. Mal. Porque me había quedado a dormir en la casa de un amigo. Sí. Pero te acompaño, dale al partido. Che, falta uno. Sí, ahí sí. Me puso a mí con la 12. ¿Y había jugado básquet alguna vez? Sí, había jugado, había hecho pre-mini. Era alto ya de pivot. Sí, ahí, era alto. Intentaste salir a la llave que te cobran 3 segundos. Sí, la agarré. Una vez la pasé, la otra vez me la sacaron, creo, una vez me cortinearon y me quejé. Que me cortinearon. ¡Es foul! ¡Es foul! Y vos fue por la línea de fondo y dijiste corner. En la categoría que jugaba yo, si era alto era suficiente. Yo jugaba con altos que, por ejemplo, no tenían manos rígidas. ¿Viste? Esa gente que no sabe correr. Mejor escena de básquet en película, Philip Seymour Hoffman. Uno de mis actores favoritos. Excelente. Decía, ¡chas! Para mí la mejor es la de Muchacho Lobo. Muchacho Lobo, la mejor de básquet. Y la mejor escena verdadera del básquet. El otro día Kobe Bryant de lateral tiró una layup, faltaban 2 décimas y le metió el otro. No, todos recordamos la de Magnum contra Estados Unidos, ¿fue? Sí, en el último segundo. ¿Verdad? La de Manu Ginóbili. Sí, sí. Es como el Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos, ¿no? Tremenda esa. Igual sí, para... gritaste gol. Mejor que gritaste gol. Grecia. Les recomiendo ver, tratar de rastrear la vuelta de Michael Jackson contra los Celtics después de su lesión. Se rompe la rodilla. Michael Jordan. Ah. Perdón, mi problema con los nombres. Cuando vuelve con los Celtics, vuelve roto, vuelve de una lesión importante y creo que clava 76 puntos en una noche, 52, no me acuerdo cuánto. Sí, bueno. Todo lo que tiene. Toda escena grosa esa. Mirá como terminamos hablando de básquet. Googlear, ¿eh? Últimamente Manu está metiendo unos caños. Uh-huh. Sí, espectacular. Buenísimo. Porque Fabri y yo jugamos al básquet, señor. Está ahí el tipo acá, ¿eh? Bueno, tenemos Martín dos. Martín Reyes, amigo del Pipa Gutiérrez. Ahí tenemos otro. El amigo, que es de segunda mano. Yo una vez me mandé un Twitter con Ginóbili. Bueno, es apertura de famoso, Ginóbili. Es Juan. Sí. Bueno, yo lo conozco a Alberto Domenech. Bueno, sí, yo también lo conozco. Entonces, si Manu tiene ganas, se puede sumar al equipo. Y lo saluda a Carlos Montenegro cuando Matías le hizo una nota, lo saluda. Ahí tenés otro. Yo tiré con Manu en un sol para los chicos. ¿Y? Él iba a tirar y estábamos en el corte. Y yo tiré y me dice, pero vos jugaste. Jugué mini. Pero es grosso que Manu tenga eso. Da, se dio cuenta que por lo menos ponía las manos más o menos. Pero obviamente. Y tiró y erró. Sí. ¿Y se lo dijiste? No, ¡Escucha, botón! ¡Es competitivo! Tiró dos veces mata que metió. La banca tiró ahí. Bueno, eso. Tiraba de muy lejos igual. Igual no es tan fácil. Yo calculo, por más que sea jugador número uno de básquet, cuando te ponen otro lado, se lo ponen a cualquier altura, a cualquier lado. Una vez que midió, puede meter 80 seguidas. Después. Peor todavía, yo creo que el aro no está grave como que te den cualquier pelota. Claro. Una chiquitita, una que no pesa. Ahí la revoleás y haces la gran Philip Seymour Hoffman y por eso es un recampeón. El otro día vi como en la NBA en un partido bajaba uno del público a tirar por los $100,000 y le embocó. Sin ninguna técnica. El pibe abrió las piernas, tiró la pelota desde abajo, claro, con una fuerza total, entró no sé qué estrella de la NBA a abrazarlo. Una fiesta, muy bien. El pibe como un burro total. Sin idea de básquet. Si pasa acá, la gente festeja. Si pasa en Estados Unidos, el que gana festeja acá. Pero en Estados Unidos el que gana festeja de una manera tan desmedida, tipo... Me gusta, sí. Me gusta el festejo. No, acá si estuviera me parece también, si gana... No, festejás si te pones muy... Festejás si te pones muy contento, pero allá es desmedido. Bueno, son 10,000 pesos. No, pero estaría bueno acá, en el entretiempo de un partido, tiro libre con barrera. Sin que pique. Y está el arquero. No, de mitad de cancha, si la metes en el arco, sin que pique. También. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Pasa que lo que es triste es porque cuando hacemos la analogía, el precio son 5,000 pesos. Bueno, se nota que a vos te salen 5 lucas, ¿no? No hay que quemar el premio. El premio es cuando todos sabemos que el otro es 100 lucas verdes. Claro. Entonces, si no, está genial. ¿Y cuál era tu fuerte, Pablito, técnicamente en el básquet? Los huevos. Por supuesto. Pero no, técnicamente. La garra. Sí, yo, por ejemplo, a mí me decían, marcalo ese. Sí. En algún momento ese me decía, para. Me miraba como me estás volviendo loco. No me molestes. Sos de madera. Me estás lastimando. Eso, pero te comí el hígado. ¿Y alguna jugada épica, inolvidable, que todavía te quedó en el Conde de la Fama? En el último partido, en el torneo en el que salimos campeones invicto, en el que yo jugué algo así como 8 minutos por partido en cancha, o menos, o 6, nada, el peor del equipo. Menos un cuarto. Metí de mitad de cancha un tiro. ¡Bien! ¿Y por qué tiraste? Con chicharra, se acababa el tiempo. ¡Proso! Sí. ¿Y lo festejaste? No puede creerlo nadie, justo este metió uno ahí sobre la hora de media cancha. Sí, pero no. Yo lo que hacía en los primeros años era el que manejaba el reloj y anotaba los puntos en un tablero muy básico que teníamos en esa época. Muy bien. No, el equipo de los blancos, yo tenía 10 años. Claro, la mesa de control. Claro, la mesa de control. Pulsaba los 30 segundos, sí. Era en esa época, no eran 24, eran 30. 30 segundos. Y aparte iba anotando. Pero ¿cuánto hizo? Es difícil más. Eso, ¿eh? Un botón. Laburo, ¿eh? Sí, un laburo. Con Alfajor, que era otro muchacho. ¿Le decían Alfajor? Sí, le decían Alfajor. Eran manitos muy chiquitas, Alfajor. Había una chica en un estudio de grabación que le decían Alfajor. ¿En serio? ¿Por qué? Le puso Alfajor. ¿Por qué, Cabo? ¿Por qué? ¿Por qué, Cabo? No, ya está, deja. ¿Para qué? Todas malas. ¿Alfajor? Sí, ya está, me imagino. No. Yo aprovecho para mandarle un saludo a Lámpara, que me parece un gran apodo también. Gran apodo. ¿Qué es Lámpara? Un abrazo, Lámpara. Lámpara, es hermoso, Lámpara. Me gusta. Y hay uno que le dicen el Pastilla. El Pastilla. No lo conozco. Porque estábamos pensando que Vitamina Sánchez era el único apodo sano. Alguien aportó nutricionales. Lechuga roba. Proteína Gómez, pero no. Parece que no aprendió. Pastilla otro. Carmona, ese un jugador chileno. El Pastilla suena fideo. Pastilla fideo. El Sopa Luchetti. No decían el Sopa. Pastilla. Si Pastilla corre mucho, no es sano. Está diciendo Pastilla para otra cosa. Leche la Paglia está bien. No sé si es tan sana la leche, está sobrevalorada. No es chocolatada. Más la paglia, blanquito. Leche materna la paglia. Se jugador, igual la paglia. Ahí sano de verdad. Gran jugador la paglia. ¿Estás contento con Riquelme, Diego? Otra vez, todos los días. Sí, mañana se confirma, te lo volvemos a preguntar. Estoy re contento. Mañana ojalá lo presenten a las 2:30 en vez de los brindis. Conectamos en vivo y tenés que opinar. Los compañeros deben estar re contentos, ¿no? Que hicieron la pretemporada, todo. Y... me imagino que sí. Llega Paredes ahí. Le da la 10, ya dijo. Y sí, ¿qué va a hacer? Pobre Paredes. Como que se compra, pobre pibe, ¿qué va a hacer? Le da la 10 y el mate. Y el... tal vez está un poco olvidado Paredes. Juro también, que no los toco. Tal vez era demasiada responsabilidad ya hacer el día de Boca, qué sé yo. No sé, jugás un campeonato, no pasa nada. Pero entre jugar y no jugar, tampoco lo van a limpiar. Prefiere jugar. Tampoco que Riquelme va a jugar todos los partidos. Exacto, va a jugar todos los partidos. Copa Libertadores, Copa Argentina, el torneo local. No, la Copa y los clásicos. Claro. Lo bueno, es una especie de ídolo que vuelve, pero se espera poco de él. No, se espera mucho. De hecho, Boca, igual son amistosos, pero si no jugó tan bien, está buscando reencontrarse con lo mejor de Bianchi, que todavía obviamente está en camino, recién empieza, y bueno, Román puede ayudar mucho en eso. Sí, claro que sí. Estás contento. Son esos jugadores que, viste, que querés que entren para los tiros libres, nada más. Claro. Gente que le pegue, no sé, sí, pero que esté. Tiro libre va a ser diferencia. Sí, te puede cambiar un partido. Claro. Sin que estar sí. bien te lo puede cambiar. Bueno, por eso nos vamos, 18:22 minutos. ¿Por qué nos vamos? Nos vamos porque... ¿Te das cuenta lo que te digo? Siempre lo mismo. Bueno, mándame el Seba, no tenés huevo. No. Nos encontramos mañana. Será hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en este instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro y medio de la victoria. De la semana queda solo día. Ya fue lunes, ya fue martes, ya fue miércoles y hoy es jueves. Me caigo y no me levanto. Me caigo y no me levanto. La noticia de último momento es que habrá cadena nacional finalmente. Una vez más, ¿y en qué horario toca? ¿En el de Perros de la Calle? Sí. ¿En el de No Somos Nadie? Sí. ¿En el de Su Atención, por favor? Sí. ¿En Basta de Todo? Sí. No, en Metro y Medio. Se anuncia cadena nacional a las 7:30, pero lo que propongo yo, querido Pablo, es que la ignoremos un poco, mientras tanto. No estemos todo el tiempo diciendo, ahí viene la cadena, ahí viene la cadena, ahí viene la cadena, no. Aguantémosla un poquito. Totalmente de acuerdo. Aguantémosla un poquito, ¿puede ser? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno. Aparte porque es una ansiedad que por ahí se estira. Por ahí no es 19:30, es a las 20, y eso es malísimo. Es probable que se estire, así que por ahora nos hacemos los giles. ¿Qué cosa? ¿De qué estás hablando? De nada, de nada. Okay. Por ahora nos hacemos los giles. Bien, la apertura de hoy, el programa de hoy va para Walter. Walter, que me pidió que lo saludemos. El uruguayo. Se lo ofrecí. No, no me dijo ser uruguayo, trabaja en un estacionamiento, tuvo que sacar el auto, por suerte lo tuvo que sacar él. Son esos estacionamientos que tienen de ancho nada, sí, es un pasillo largo y tiene un pedacito para que estacionen los autos. y sacarlo de ahí es imposible, realmente. Y Walter me dijo, te vi que venías y ya te lo saqué. Buenísimo. Yo no hubiera podido. ¿Vio parte de... ¿Vas a hacer algo unipersonal? ¿Que hacías lo de los estacionamientos? No, eso lo hacía en el monólogo cómico. Ah, monólogo cómico. Pero parece que voy a hacer el unipersonal. ¡Vamos! Parece que lo voy a hacer. ¡Vamos! Igual ¿fecha? Después te cuento. Ufa. Eso no se sabe. Ah, muy bien. Sinceramente. Muy bien. Pero parece que ya hay teatro incluso. ¡Groso! Sí, sí, sí. Pero hasta que no esté todo confirmado, no te quiero decir, Pablo. Dale, dale. Bueno, eso es un poquito el monólogo. Ahora, ¿cómo le dicen? No, eso nunca se dijo. Bueno, no, entonces no había visto Cómico 5, no vio el monólogo de Sereno. No, pero en ese monólogo hablábamos en realidad que el Sereno del Garage es todo lo contrario, un tipo amable. Es más bien, es uno que está nervioso, que es uno al microcentro, que está tenso, que te apura. ¡Déjalo ahí! El dejarlo ahí, que te apuran, que te preguntan cuánto lo vas a dejar. Sí, sí. El tipo que... ¿Qué pasó, ¿Te pasa? Yo lo entiendo, porque el tipo tiene que saber para dónde más o menos dejar tu auto. Pero uno a veces no sabe cuánto tiempo. Te juro que esto pasó. Y parece, pero dejo el auto, dos simonedas. Sí. Flaco, flaco, flaco, flaco. Vos yo me estaba yendo. Flaco, flaco, flaco. Yo sí. 7:30 me rajo, ¿eh? Está bien, son 12. Está bien, pero. No, está bien, que el tipo por las dudas, porque no podés dejar todo el día. A veces no entendés. A veces te dice, estás entrando, te dice, déjalo en esa cochera, en la 14. Y vos dejes, la 14 seguro que nadie se va a poner adelante, e igual le tenés que dejar la llave. Es cierto, sí. Y a veces lo dejás el auto en medio de un kilómetro y dices, llévatela la llave. Y vos decís, ¿cómo vas a hacer si tenés que sacar otro? Pero si te dice, llévatela, llévatela, Llévatela. Si vos te bajás del auto en estacionamiento. Sí. Salís. Ajá. A la media cuadra te pregunto, ¿te llevaste las llaves o las dejaste? ¿Me podés responder sin tocarte los bolsillos? No. ¿Viste? Es increíble. No. Dejaste la llave y viste, te quedás y empezás. No sé, es automático. ¿Qué preferís, dejarlas o llevártelas? Me da a mí. Yo, cuando llevo muchas cosas, y me da medio miedo, digo, bueno, mejor me las llevo así, cierro el auto y qué sé yo. Sí. Pero si no, prefiero dejarla siempre. Sí, siempre. Es tu problema. Es tu problema, yo no tengo las llaves. Sí, sí. Las puedo perder. Los hombres no tenemos bolso, no tenemos cartera, entonces una cosa menos para llevar. Los bolsillos inflados como si tuviese dos enfermedades en las piernas. Pero a veces hay un momento de angustia que llegás al estacionamiento y el tipo te dice, están puestas las llaves. Llegás al auto y no están puestas. Ah, y empezás a buscarlas como un boludo. Sí, no están. Entonces te dicen, fíjate en el parasol. Que los chorros ya saben todo. Porque ya es popular que están. O en el parasol, o a veces te lo dejan en el capó, a veces en los limpiavidrios, a veces en el piso, abajo del volante, abajo del asiento. Pero eso que hizo puede decir que es antichorro. Bueno, sí, claro. Es antichorro. Es porque a veces el auto queda muy de frente a la calle, se sube cualquiera y arranca. Bueno, vamos a contar la anécdota que dijo: soy el sobrino del famoso, me llevo el auto. Ahora la contamos, ahora la contamos si querés. Sí, que ya lo saben los chorros. No, prefiero llevármela. No sé si prefiero. Igual, Después había otro mito que nunca lo pude comprobar. Me gustaría que alguien acá lo compruebe. Una vez se estrenó un shopping, se inauguraba un shopping. Sí. Muy importante. Muy importante. Muy importante. Y había muchos invitados. Estos, pensaba, periodistas. Famosos, empresarios. Celebrities. Colegas de otros shopping. Ajá. Autoridades familiares de las autoridades del shopping. Gerentes que ganan sueldos grandes. Por ejemplo, grandes empleados. Tal vez funcionar, vaya uno a saber. Sí. Entonces, estos llegaban con sus autos de alta gama, y no a todos, pero a algunos les pasó que le decían, vos llegás con el auto, llegás con el auto. Ya... Sí. ¿Qué tal, caballero? Vengo al evento de inauguración. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo tal? La tarjeta, soy del Valet Parking. Ahí va el parking. Sí, Valet Parking. ¿Te busco vos a la salida? No, con esta tarjeta después pedís tu auto. ¿A cualquiera de los chicos? Sí, a cualquiera de los chicos. Gracias, viejo, toma. ¿$2 está bien? No, me das cuando vuelvo. Fenómeno, gracias. Che, le digo a mi mujer. Se llevaban el auto. Así me contaron, que se chorearon muchos autos así. Yo la creo, Yo no sé si creerla o no, pero siempre prefiero creer. Siempre prefiero creer esa anécdota. Yo creo mucho en el chorro avispado que se la juega y se va, Sí. Está mal robar. Es un delito robar. Está mal. Es relativo. No está mal. Sí. Pero a veces... son ingeniosos. A veces son ingeniosos. Vuelvo a decir lo mismo. Para mí el juez, a los del Banco Río, le tenía que haber dicho, ustedes se merecen 25 años cada uno, el autor intelectual, 20 y 30, no sé lo que quieras. Ahora, por el laburazo, me bajo 5 añitos. Sí, el tema esto de lo que decía el negro Fontana Rosa con respecto a los de la OCAL, Organización Canalla Antileprosa, hinchas fanáticos de Central que están en contra de Newell. Si todo ese tiempo lo harían por el bien de alguien, sería genial. todo ese trabajo que hicieron, lo del Banco Río, que es un trabajo sensacional. Primero, logístico, lo pensaron, lo habrán estudiado, habrán trabajado de la ingeniería. Hacer el agujero. Hacer el agujero, ejecutarlo. Sí. Ser ellos los protagonistas del choreo. Bancarse las tensiones previas, porque no sé si este me va a cagar, no sé este equipo cómo está conformado. Son talentosos. Sí, claro. Hay un talento, claramente. Labura antes para empezar a hablar. Lamentablemente no lo ponen al servicio del bien. Pero eso, para mí, no lo compro, porque eso significaría que nuestro único objetivo sería el bien. Sí. Y eso es mentira, claro. Vos decís que cualquier cosa metida en algo que no sea el bien está desperdiciado. Local. Uh-huh. Un montón de horas en algo que no es el bien. No es lo mismo local que el robo. Porque también Fontana Rosa decía todo el tiempo que invertí en eso. Pero es como un chiste, lo decía. Perdón, y el chabón este te dice: está bien con el bien, pero yo esto, con esta me llevo 200 lucas, vivo un año. Está bien, pero estás perjudicando a alguien que ahorró y qué sé yo. El seguro paga, sí. Seguro paga. No, estás perjudicando al seguro. Que ahí decís, bueno, las empresas de seguro, qué sé yo. Entonces, para mí el ladrón no es que no tiene culpa. El ladrón hace cuentas. Dice, le estoy robando a este, le estoy... ¿no? Sí, sacando esto, sacando un poco el otro. Bueno. Como el que roba hoy en un día tan de supermercados. Después vamos a hablar con Ale Berkovich para que nos pongan autos. El que se chorea algo de un supermercado. Dice, bueno, a la cadena esta, ¿sabes qué? Es cierto que no afecta a una persona, pero está choreando lo mismo. Está choreando... Y si querés ir a lo fino, podés estar perjudicando a un repositor, a un cajero, a un empleado. Saquémosle que ni se entera el supermercado. No importa, imaginémoslo, que no tiene cuenta y si le roban hasta 100.000 pesos ni se entera. Están choreando. Pero para vos es lo mismo. Estás choreando. Es lo mismo, no estás choreando. Hoy agarré por la mitad una anécdota que contó Fierita en Perros de la Calle que me divirtió mucho. La agarré por la mitad, así que supongo como fue el principio. Que fue a cargar nafta un día, cargó él y no venían a cobrarle. No venían, se tenía que ir y se fue sin pagar. Y después, de culpa, volvió a la estación de servicio y la guita se la terminó dando a otro al final, a otro playero. Pero eso suele pasar. Bueno, decía recién un día movido con todas estas noticias, y uno empieza a leer los diarios. El tema está, para mí, muy divertido. De rato se desesperante, de rato se es divertido, de los países distintos que se pueden leer y ver, y etcétera, etcétera. Y me puse a pensar en un momento, en estos tiempos que se habla tanto de los medios, ¿cómo nos informamos? Uh-huh. Pero no en un sentido filosófico, sino concretamente, ¿cómo te informás? ¿A quién escuchás? ¿A quién lees? ¿A quién mirás? Si es que te informás, porque es obligatorio estar informado, porque después sí viene un debate más filosófico, que es estar informado también, ¿no? Sí, creo que naturalmente tenemos como una crítica a aquellos que no leen el diario, imaginemos. Por ejemplo, claro. Yo con el tiempo estoy diciendo, me parece que es un preconcepto. Pensar que yo soy mejor ciudadano por... Por supuesto, porque a veces lees el diario y te das cuenta que no te informaste de nada, o lo que no te importó, por ejemplo. O la verdad es que no sé si encontrás alguna respuesta, o te estás llenando de información para sentir que haces algo. Estás informado. La verdad que es eso, estoy informado, pero eso me sirvió a mí, me hizo mejor, le aporté más al país, a la ciudad, a algo. Sí, últimamente también la sensación que nos informamos o para indignarnos, o para sumarnos, al lado, absolutamente. A la barra, o para entretenernos también, porque es un entretenimiento. Hoy los noticieros tienen una gran parte de entretenimiento, los diarios, los medios también, la web también, los portales de noticias de la web también. Yo creo que si comparamos titulares del presente y nos vamos muchos años para atrás, nos damos cuenta que nos fuimos a esa cierta espectacularidad. Sí. Todos nosotros. Para los diarios hoy te puede venir... de un romance de un famoso. Y las palabras que usan, el abuso del potencial. Sí. Ahora dicen que... moriríamos todos el jueves. Ajá. Y bueno, lo vemos. El ahora dicen es espectacular. Espectacular. El ahora dicen es espectacular. Ahora dicen que va a subir el gas. Y no hubo titulares de... parece que habló este gobierno, pero no sé si era exclusivo de este, pero cuando ponen... como que le usaron el pronombre personal, sería, sin usar el nombre. No, Cristina juró por él. No, eso pero no sí, sé no, si no. Los diarios. Me parece que no. Me parece que alguna vez llegué a ver esas cosas como en algún diario, como haciendo una alusión así, medio al voleo. Yo no lo vi, yo no llegué a verlo. Sí. Y después, lo otro que también me llama la atención son las fotos. En el diario oficialista, la foto de Macri va a ser con su cara de más boludo. Sí, claro, sí. Y en el diario opositor, la foto de Cristina va a ser cuando está guiñando un ojo, se le cae un poquito de baba. Como que yo me imagino ahí el editor de fotografía. diciendo, me pidieron la peor, che, no encuentro. Acá está, acá está, dice, acá está, se está sacando un moco, acá está. Poner esta, ya tengo la foto de tapa, es esa. Ahí empieza a pesar. No se dan respiro ni en un centímetro. No, para nada. Y ahí empieza a pesar el fotoperiodismo de verdad, cuando con una foto querés contar más que simplemente retratar. Y contás. Ella chiquitita con un montón de cosas, o la presidenta, frente a un montón de gente, espalda, una cosa magnánima. Sí. Digamos, ahí empieza a pesar el, llamémoslo, metalenguaje, tiro no, una. No, está bien, pero ese no nos damos cuenta, porque en un verano, por ejemplo, se le hacen muchas notas a políticos en verano. Sí. No es lo mismo, la foto del intendente... con un operario que están arreglando algo en la playa, que la foto del intendente jugando al truco. Totalmente. Que a lo mejor garpa, que es otra palabra que se usa mucho más, la del intendente jugando al truco, porque era más amigable. Y por eso se habla tanto de la foto, que tal no quiere aparecer en la foto con otro, y patatín y patatán. Aparte, porque en lugar de leer, muchos, digamos, vos estás apurado y te informás por la foto. Lees titular, más foto, ya armé mi noticia. Por eso cada vez se escribe menos en los diarios, hay muchas infografías. Y sí. Porque hay tanto para leer también, y hay tanto para hacer en la vida. No sé bien qué, pero ocupamos tanto tiempo. Sí, bueno, pero justamente volviendo al inicio del tema. Ahora cada vez se lee menos. Hay mucha gente que está diciendo, no, se lee cada vez más. O se lee lo mismo que antes. El problema es que no se le dedica tanto a una misma cosa. Claro, tanto tiempo. Un poquito acá, un poquito internet, un poquito los mails, un poquito Twitter, más Facebook, y te vas armando otro planeta. No se escriben cartas, se escriben mails ahora, por ejemplo. Y muchísimo más que cartas. Todo el tiempo se escribe. Después estará esto, sí, te pongo un ok. Voy. Sí. Ya está, arreglate. Sí. Sí, lo que pasa es mandar una carta solo para poner voy es demasiado. A ver, abrimos línea en el 4010-7267. ¿Cómo te informás? Es la pregunta. ¿Qué? Es una intriga, es un misterio que me agarra. Porque tampoco sé si es una tarea consciente, si es una tarea consciente de todo. Decir, bueno, me voy a informar, voy a escuchar en la M el noticiero cada media hora, voy a ir al diario. Tal vez es algo inconsciente y tal vez es una terapia que estamos haciendo entre todos, de saber cómo nos informamos. Yo me meto en los portales, a veces compro algún diario, los domingos compro 3 diarios, casi siempre, muchas veces. Cuando van a Atlanta compro 4 porque compro Olé también. El Olé te lo leo en... ¿Lo lees a lo lees? Sí, voy a las notas. Es un diario de lectura. No sé, voy a las notas que me interesan. Ah, okay. También mucha foto, mucha infografía, mucho resumen de. Porque el que es fanático de San Lorenzo, ¿lee el resto de Olé? Calculo, no lo sé. River Boca puede leer algo así, pero lee. No. Para un cambio de técnico. Y el fanático, lo que pasa, el que es fanático de un equipo es fanático del fútbol casi siempre. Y te lee. ¿Sí? Me parece, sí, para mí sí, es fanático. No tanto el de los clubes grandes. A mí me gustó un poco más la teoría del club grande. El del club chico sí, es fanático del fútbol. ¿Tú llamarte? Bueno. Decime a qué número. 4010-7267, Suría. 4010-7267. Decimos buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla? Hola, José habla. Bienvenido, José, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Cuántos años, José? Hola, Pepe, ¿cuántos años, José? 20. ¿Y te llamás José? ¿Por qué? Sí. No sé, me dijeron poner así, no sé. Bueno, José, contanos, ¿cómo te informás? La verdad, como le dije a Raúl recién, como puedo. Casi siempre con la radio, con ustedes, porque los escucho a ustedes nada más. Estás desinformado. Estás perdidísimo, José. Espera, pero porque, ¿sabes qué? Eso, porque, o sea, vos pones el 13 o el 7 y ya está. Ya, es obvio que vas a escuchar siempre lo mismo. Entonces es como muy aburrido, ¿entendés? Ustedes son más, están más o menos en el medio, ¿viste? Entiendo. Somos tibios. No son tibios. No, los que te dicen tibios hay que cagarlos un tiro. Bien, no sos tan tibio. No soy tibio, loco. No, ya me doy cuenta. Si querés cagar a tibios, al que te dice tibio, no sos tibio. Muy bien. Déjame, joder, no soy tibio. Algunas cosas me gustan y otras cosas me gustan. No me digas tibio porque no me decido, entre comillas. Estoy haciendo un chiste, José. Vamos, a cantarlo. Pero no a vos, a todos a los que están de un lado o del otro. Entiendo. ¿Entendés? Son bueno. Son extremistas y me molesta, pero bueno. ¿Estudias algo, José? En abril, en marzo empiezo. ¿Qué cosa? Producción de televisión. Bueno, ¿a dónde vas a estudiar? En TEA. Bueno, que tenga suerte, José, un abrazo, amigo. Gracias. Hasta luego. Igual le van a pedir que lea un poco más los diarios. Si es producción de televisión en TEA, creo que te van a pedir un poco más que en Metro. Porque los medios se retroalimentan también todo el tiempo. Y en la radio a veces decimos algo que pasa en la tele, y en la tele levantan un audio de la radio, o una noticia del diario. Y si la pones acá, te descubrís leyendo cosas que realmente no te importan, pero sabes que hacen falta. Y por ejemplo, programas de espectáculos para buscar invitados, agarran las revistas de Hola, caras, claro. Gente. Por eso a veces convienen a algunos. Se muestran esas revistas cuando no tiene laburo, y la verdad se entiende. Azul dice: no veo noticieros, me deprime, prefiero diarios. Bueno, el diario tampoco es. Podés elegir qué pasar de largo. Podés elegir. Damián dice nada. Me echo en la cama a comer helados y ver un documental de los lagartos en Sudáfrica. Es verdad que la tele tiene muchas propuestas ahora también, ¿no? Sí, estoy en contra de aquel que dice en la tele no hay nada. Digo, es difícil que en 90 canales no encuentre nada. Tres cables, imposible. Es imposible. No hay nada, ¿no? Leonel dice que se informa con Juan Pablo a la mañana. El magnético dice. Ajá. Buenas tardes, buenas noches. Hola, mi nombre es Ricky de Morón. Ricky, ahí voy. Primero te leo a Visual, que dice: Tenemam, La Nata, Leuco, Bravo, Nelson Castro, página 12, Maxi Montenegro, todo eso hace Paco de San Luis. Bien, yo hago algo parecido. ¿Algo parecido? Sí, sí, yo me mato. Me leo todo lo que encuentro. Clarín, no Clarín, paso por todos los K, los no K. Y ahí saco un poco mis decisiones, quizás. Claro, hay que tener tiempo también, ¿no? Y sí, es una inversión más que nada. Uh-huh. Pero bueno, sí, yo me informo bastante, informo también con la radio. ¿Y te divierte o es como una tensión? No, en algún momento me puse fanático y salía con los dientes de punta a decir, era corpo y bla, bla, bla, pero después me di cuenta que era como demasiado. Digo, escúchame, yo estoy laburando, esto no suma demasiado. Claro. Entonces, pero no, sí, me... hay que tener tiempo y un poco me divertía. Después ahora ya me dejó de divertir bastante. Y a veces uno le empieza a ver los hilos a los diarios también, ¿no? A todos, sí, a todos. Bueno, un abrazo, amigo, gracias. Un abrazo grande, chao, chicos. Matías dice, soy fanático de San Lorenzo, justo. Y si tengo leo todo lo de fútbol, todo. Bien. Carajo, dice. Bien, carajo. No te ofendas. No, lo dice enojado. ¿A mí enojado. Me lo dice? A vos te lo dice, a vos, Fortinero. Uno más, en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Victoria es mi nombre. Hola, Victoria, ¿cuántos años? 49. ¿Tenés hijos, Victoria? Sí, dos. ¿Chicos grandes? 25 y 27. Ah, ya están hechos, porque cuando tenés pibes chicos, es difícil también la convivencia con los diarios, leer y todo eso. Sí. Bueno, ¿y cómo es lo tuyo, Victoria? Yo escucho radio. Bastante, cuando tengo tiempo, estoy siempre con la radio. ¿AM? ¿AM más informativo o escuchas radio en general? No, yo escucho AM. Bueno, cuando me voy, mi hijo cambia la radio siempre. Digamos, estás acá gracias a tu hijo. Sí. Bien. Ese es como que me parece mejor opción. ¿Y le prestás mucha atención a la información o es algo que pasa? No, escucho y trato de analizar y a veces me enojo con lo que dicen, no me gusta o me parece muy para un lado o para el otro, ¿no? Entiendo. Sí. Bueno, gracias, Victoria. ¿De qué trabajas? Soy maestra. ¿De primaria? De primaria, sí. ¿Qué das? ¿General? Voy a tener tercero y séptimo grado. ¿Y tenés ganas? Sí, estoy preparando cosas ya. ¿La pasás bien? Sí, bastante. ¿Y con los de séptimo, por ejemplo, se hablan de estos temas o nada que ver? Más o menos. A veces, cuando son los temas, cuando impactan mucho... Yo, por ejemplo, no tengo televisión, ¿no? No, no miro tele. Y impactan mucho cuando están los temas mucho tiempo en la televisión, los chicos los reciben, sí. Entiendo. Bueno. Y no es tan bueno. Un abrazo, Victoria, gracias. Chao. Hasta luego. Dice Santiago, apenas se despierta un noticiero para ver el tránsito y clima, cosa que sirve para salir a la calle. Después a Juan Pablo a la mañana y algún portal durante el día. ¿Cómo? El clima hace falta. La temperatura. Yo la temperatura la miro. Es de viejo. Sí. Te explico por qué. Cuando tengo que salir con mis hijos, sobre todo, para saber cómo abrigarlos, porque después recibo un reto de la madre. No es tanto por mí. Está bien, yo entiendo eso. Sí. Ahora, ¿no tenés ventana o puerta? También, sí, pero necesito ver la seguridad del número. Porque a veces uno tiene, que tanto hablamos de la sensación térmica, yo a veces salgo y yo tengo calor o frío y no coincide con lo que está pasando. Entonces veo la temperatura y es mi herramienta para defenderme ante mi mujer. Le sacas fotitos con el celular. Claro, había 14 grados, ¿qué crees que haga? Nos estamos olvidando de un medio, que es el Twitter. Acá nos dice Diego, nos dice Bel, por ejemplo. Sí. Y se enteran de muchas cosas por Twitter. En Twitter te vas armando la noticia. Es divertido. Es divertido y creo que sobre todo con hechos puntuales, cuando se prende en fuego... Está buenísimo esto de en Twitter recibir, si seguís a gente opuesta, qué sé yo, está bueno en eso. Pero me parece para informarse medio denso, porque entre 5.000 que seguís, andar buscando un poquito. Sí, es como un entretenimiento también, ¿no? Claro. Porque sobre todo me parece en Argentina nos esforzamos por ser graciosos, ingeniosos, pasa algo y vamos todos al chiste. Todos, a, o a la reflexión o al chiste. Hay indignación y humor, ¿no? Las dos cosas. Queremos opinar. Informar y opinar, opinar. Después indignación, humor y tratar de molestar a otro. Eso también. Todo el tiempo. Sale mucho. Todo el tiempo. Uno más, el último, en el 4017267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿quién habla? Florencia me llamo. ¿Cómo estás, Florencia? Bien, todo bien acá, escuchándolo. ¿Estás en el colectivo? No, estoy en auto, yendo a trabajar. ¿Estás manejando? Sí. Hasta luego, Florencia. No. Hasta luego. Está bien. Me dolió en el alma, ¿eh? No, no está bien. Me dolió en el alma. ¿Querés dar la patente para dar una multa? Sí. BJK. JDS. Me dolió en el alma, pero... Putiala. ¿Viste? Que tu viejo te fajaba mucho, que sí, decía, a mí me duele más que a vos. Sí. Esto es lo mismo, Pablo. Me dolió, pero está manejando, ¿qué vamos a hacer? Tenés que dar el ejemplo, Seba. Sí, 4017267, buenas tardes, buenas noches. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Pero quién habla? Herber es mi nombre, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? Herber. Herber, no Ever. Me pusieron la risa de fondo. Y sí, te llamás Herber. Pero es raro, ¿te parece? ¿Tan raro? Y sí, nunca te dijeron que es raro, Herber. Sí, la verdad que sí, más que todo cuando llamás. Bueno. Sí, sí. ¿De parte de quién? De Herber. ¿Qué es de tu vida, Herber? Es malísimo. ¿Qué es de tu vida, Herber? Soy empleado administrativo. Ajá. Trabajo en una empresa de cosméticos. Bien. ¿La pasás bien? La verdad que sí. Ajá. Bien. Laburo, laburo, pero bien. Ajá. Hay buen ambiente, buena onda. Está copado. Ok, ¿con quién vivís, Herber? Vivo con mi novia. Con tu novia. Bueno, sí. ¿Y cómo se informa, Herber? Qué grande, sí, te rebanco. Los domingos, por lo general, Clarín. Sí. Por una, o sea, es una costumbre, ya que me quedó desde cuando vivía con mis viejos. Y después C5N en la tele. Ajá. Algo de TN también. Digamos un mix. Ajá, como... el diario es muy de costumbre, ¿eh? Cuando el diario familiar es difícil cortar esa tradición. Ajá. La revista Garpa, ¿viste? ¿Qué la es? Revista de los domingos con los chistes de los chicos. Claro. Claro, es fundamental. La plaza de los chicos. Bien. ¿Y lees todo el diario, Herber, o tenés así secciones favoritas? Me gusta, bueno, sacando la revista, la parte de espectáculos. Uh-huh. Eso lo leo bastante. Después toda la parte de economía también está muy buena. Los policiales, más o menos. Uh-huh. Y hay una parte que habla de internacionales, que también es muy buena. La parte de viajes y turismo está buena. Y bueno, casi todo. ¿Y te cuestionás cuando lo lees o crees lo que dice el diario es verdad? No, cuestionar. Cuestionar. La realidad es que si no le pones un valor agregado y emitís una opinión, es como que te entre la información sin procesarla. Ajá. La tendrás que procesar y cuestionarte alguna que otra cosa. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, un abrazo, amigo. Gracias, Herber. Muy bueno el programa, Seba. Más o menos, no creas. Delco dice, nuestro amigo del corrector, me informo con JP y con Twitter, tengo televisión digital, la uso solo para ver partidos el fin de semana. Ajá. Y yo creo que lo que más miro en tele es fútbol, ¿eh? De televisión abierta, sobre todo. ¿Sí? Sí. C5N dice con Mariela Fernández a las 6 de la mañana, después JP, luego Telefe a mediodía, deportes y deportes a la tarde y a la noche. Muchos hablan de Twitter, muchos hablando de Twitter. Muchos se informan charlando con otras personas también. Claro, ¿qué es informarse? ¿Qué es ir armando una opinión, en realidad, ¿no? Y ahí hay como, podríamos hacer como en subgrupos, hay una información formal, que no quiere decir que sea mejor. No, pero más formal estructurada, es, digamos. Diario, portales de diarios, los noticieros, la radio, los informativos y los programas periodísticos. Pero la verdad que después todo el resto uno dice, bueno, pues más berreta. Y pensando que una tapa es antagónica con otro, están hablando de lo mismo, empiezo a creer que todo puede ser verdad. Por supuesto. Bueno, estacionó Florencia, parece. ¿Florencia? Hola, ¿qué tal? Sabés que lo hice por tu bien y por el bien de otros compatriotas y otros seres humanos que están pisando suelo argentino. No, bueno, lo que pasa es que también mi lo que pasa, nada, nada pasa. ¿A dónde estás ahora? Estoy en Palermo. ¿Estacionaste? Sí, te juro que estacioné. ¿Qué es lo que más querés en tu vida? ¿En este momento? Sí. Me gustaría... trabajar... No. ¿Qué es lo que más querés de sentimiento? A tu papá, a tus hijos, a tu hermana. ¿Qué es lo que más querés? A mi hermanita de 9 años. Bueno, entonces, por tu hermanita, nos vas a jurar que estacionaste y vas a bajar el volumen de la radio porque acopla. Dale, ahí está. Adelante. Dale. Nada. Florencia. ¿Cómo se informa Florencia? Te cuento. Yo leo los diarios por internet. Uh-huh. Y los fines de semana, el domingo, leo un diario que me gusta mucho, que es Miradas al Sur... Y es como que sin análisis, entonces me gusta específicamente ese. Sí, Miradas al Sur está muy latinoamericano últimamente, ¿no? Sí, pero me gusta eso también. ¿Te gusta? Todo lo que lleve sur es de izquierda y latinoamericanista. Sin duda. Sur no le gusta a alguien neoliberal. ¿Cómo se llama tu asociación? Sur. Guita Sur. Salud Ideas del Sur. No bueno, tanto, ¿no? Okay, pero sí, es televisión, sí. no es gráfica. Bien. Y capaz que son así como muy derecha, me miran medio con recelo, que lo es. Claro. Me dicen, vos con esa zurdita. ¿Y tus viejos leen La Nación? Mis papás leen Clarín. Clarín. Pero últimamente como que mi mamá dice, ahora que me tiran abajo Clarín, no sé qué leer, porque La Nación es muy grande. Y La Nación tiene ese problema de formato que no lo va a cambiar. Claro, sí, está como que... no sé si se va a tirar para perfil, pero yo creo que un poco está pasando con los lectores de Clarín, que se quedaron medio que no saben para dónde apuntar ahora. Sí, hay algo raro también, ¿no? Muchos consumen medios para indignarse, para ver a ver qué dice este hijo de puta ahora, a ver qué dicen estos, y después están los hinchas que leen lo suyo nada más, está para convencerse, ¿no? Sí, también, es como que también siempre... El que toma alcohol puede decir, siempre tengo una buena razón para tomar, porque leo Clarín, me quiero matar, tomo un poco. Leo Página, uy, qué bueno está todo, me tomo un trago, una cerveza, ¿no? Bien. ¿A qué te dedicas, Florencia? Yo trabajo de community manager. Ajá. ¿Eso es Madrid, en Maccabi? No, no. Ah. Ahora explica, está escuchando mi vieja, Florencia, contanos qué es community manager. Bueno, es una profesión que surgió relativamente nueva, que es actualizar las redes sociales para un medio de comunicación o puede ser para una marca. Yo específicamente trabajo en un medio de comunicación. ¿Nos puedes decir cuál o no? No, preferiría guardarlo. Bueno, lo guardás. Pero exactamente, ¿qué haces entonces? ¿En qué canal lo guardás? ¿Qué haces en ese canal o en esa empresa? Exactamente. Lo que tengo que hacer es, veo qué es la noticia en el momento y lo publico en Facebook, en Twitter, en Google Plus, lo subo, si hay un video lo subo a YouTube. Ajá. Todo lo linkeo, ¿no? Lo que sería una sinergia entre las tres cosas. También trabajamos con otras nuevas redes sociales. Pero yo lo llamaba para comunicar una inquietud, básicamente. A ver. Que es, yo noto que la mayoría de la gente ahora, por lo menos la juventud, se informa a través de lo que es Twitter. Uh-huh. Y yo me pregunto si a través de 140 caracteres realmente podemos estar informados. Yo creo que podemos saber, pero no sé si entender. Mm. ¿Y por qué pensamos que los diarios realmente te hacen entender? ¿Porque tienen más palabras? Claro, o sea, eso puede ser otra forma de pensarlo, pero como que, no sé si, o sea, una cosa yo creo que es saber un poco qué está pasando, y otra es como que saber las causas, o muchas veces con los medios televisivos puede pasar lo mismo, que la cámara encandila y no te deja ver las causas de lo que está pasando, o vos podés decir, sí, yo lo vi, pero ¿por qué pasó eso? Sí, todos los medios son un recorte, en realidad. Y por lo menos la ventaja de Twitter es un peligro en un montón de temas, pero la ventaja que tiene Twitter, que son esos 140 caracteres, y ya sabés que existe ese recorte. Ya sabés que está compactado ahí, por lo menos. Perdón. Y por lo menos eso lo sabés. Uh-huh. O yo creo que la tele le ganó a lo que es los medios de papel. Después, yo creo que ahora Twitter le ganó a todo, a la tele, a los portales. No, a mí me parece que Twitter es paralelo a todo eso, ¿eh? Que se mira a tele y vas tuiteando de cualquier programa político, de espectáculos, y vas haciendo comentarios, chistes. Me parece que Twitter acompaña a todos esos medios. Me parece que no es que compite, para mí, Florencia. Pero bueno, por algo vos sos community manager y yo no. No, pero me pregunto por qué esa necesidad de mirar la tele con el Twitter, con el celular en la mano, de ir comentando todo, ¿no? Es como una inquietud que tengo y que todavía no me las puedo responder. Bueno, agradecerle que tu laburo pasa por ahí. Un beso, Flor. Un beso. Hasta luego. Antes nos puteaban porque estábamos todo el día con la caja boba. Ajá. Ahora hago dos cosas. Sí, no, Twitter pejes. Y la caja boba. Tienen ganas de putearte, Pablo, eso es lo que pasa. ¿A mí? Sí, entonces, para putear a Pablo Fábregas, trae el teléfono de tu casa. No, o de la casa de tus viejos. ¿Cuál? 502. Es enorme que tiene. 502, ¿no? Sí, por supuesto. Así, y así. Sobre la tarde, sobre la vereda, y yo solo quiero subir el volumen más y más. Ya, ya, entrando sin ruidos hasta tus oídos desprevenidos, te dice un no, no, no, no, no. tarde, 55 minutos en la República Argentina, 29 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Julieta Luciana Pink de vacaciones. A mi izquierda está el señor Pablo Daniel Fábregas. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Señoras y señores, este programa se llama Metro y Medio y hasta las 9 va por aquí, por Metro. Buenas tardes, buenas noches. Vegetable van with the horn that's honking like a mariachi band. In the middle of the street, people gather around. Put the dollar in the can. I wait, K-O-N-D-A. DJ cowboys hang around. Sleeping in the sidewalk with a Burger King crown. Never wake them up. Massive visit to the rooster crows. Vatos gallos. Chevas on cheap guitars, abuelitas with plastic bags, walking to the church with the Spanish candles. Holy Baracho says, que putas, andale joto, your popsicle's melting. Under the run, run. Talk about it's the real place. Mango ladies, vendedoras at a bus stop, sing a band of macho chorus. What? A las 7 menos 2 de la tarde en la República Argentina. Es jueves en Metro y Medio. Tenemos nuestra cuenta de Twitter que es @metromedio. Tenemos nuestra contestadora que es el 4010-7272. Y tenemos el directo que es el 4010-7267. Tendremos la mesa de los jueves, por supuesto. Y no estaremos solos porque vendrá un invitado a la mesa de los jueves que es actor, cantante, bailarín, panelista, periodista, anteojudo. Todo eso es este señor que va a venir a visitarnos en un ratito para la mesa de los jueves. Y la mala noticia, se las tengo que dar, se las tengo que decir. Hoy, Peto Menahem y el curso de antiayuda. A Metro y Medio le falta una canción tranquila y emocional. Metro. Sonido urbano. Actitud. Metro951.com. @metro-951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. En 7up lanzamos una edición limitada para el carnaval. Y para darle la bienvenida, le hicimos una murga tocada con todos nuestros envases para que baile al ritmo de 7up. Peguémosle una refrescadita al carnaval. 7up, una vida más fresca. Anda pensando con qué cinco palabras describirías tu película favorita. En instantes, adiviná la peli. En Metro y Medio. Presentado por FilmZone. Buenas historias. Por más de 30 años, el solo deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock, solo deportes. Obi-Wan Kenobi. Llega al teatro el genial personaje de Fabio Alberti. Queridos congregoredianos, ¿cómo estáis? Peperino Superstar. No es bueno que una hombrera esté sola. Dirección Pompeyo Urdibar. Chacarera Teatro. Entradas en venta al 47-75-90-10 o en www.tuentrada.com. Peperino Superstar. Imen. Actualizamos el clima porque para este verano en la costa atlántica se esperan tormentas de facha en la playa y un aumento considerable de la temperatura por un frente de curvas fuertes, pronunciadas. Por la noche, ráfagas de buena música acompañadas de DJs y relámpagos de luces en los boliches. El verano se sabe con quién encontrarse. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Febrero, con espectáculos gratuitos en la Plaza Central de Morón. Viernes 8, 21 horas, cine. Sábado 9, 21 horas, Juana Molina. Domingo 10, 20 y 30 horas, Humorón. La Grecia de Tener, por el Grupo Bachín. Belgrano y Buen Viaje, municipio de Morón. Tomaron su libertad, ahora él tomará el control. Django, sin cadenas. La nueva película de Quentin Tarantino, nominada a 5 premios Oscar, incluyendo Mejor Película. Django sin cadenas, solo en cine. Together presenta Viernes 8 de febrero, 23 horas. Festa Bros, Matías Zumblat, Diego Arce, Lemonade. Lunes 11 de febrero, 23 horas. Together, Special Edition, 16 Feet Lolitas. Together, Lid Buenos Aires, Avenida Juan de Justo, 1658. Más info en facebook.com/together.ba. Con Quiero, viajar hasta 18 cuotas en pesos sin interés. Canjea desde solo 100 puntos y combinalos con pesos para sacar pasajes, hoteles y paquetes en todo el mundo. Empezá a viajar con Quiero Viajes. Quiero Viajes. Elegí dónde, cuándo y cómo viajar. Banco Galicia. Cada día más. Promoción válida en la República Argentina desde el 1 de enero de 2013 hasta el 28 de febrero de 2013. Costo financiero total 3,16%. Consulta vigencia y condiciones ingresando en Quiero Viajes a través de quiero.com.ar. ¿Vas a cambiar tu usado por un cero kilómetro? En La Caja tenemos los mejores precios. Volkswagen Surán, 366 pesos. Fiat Palio, 353 pesos. Ford Focus, 395 pesos. Llámanos al 4857-8888. Acércate a nuestras sucursales, concesionarios adheridos o ingresá a lacaja.com.ar y llévate para tu cero kilómetro el mejor seguro al mejor precio. Consulta bases y condiciones en www.lacaja.com.ar/elmejorprecio. Elegí volar por Argentina con despegar.com. Aprovechá estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Córdoba por solo 878 pesos. Solo en despegar.com. Volá a Mendoza por solo 1.113 pesos. Solo en despegar.com. Volá a Bariloche por solo 1.509 pesos. Solo en despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí despegar.com. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Metro y medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Me quedo escuchando. Y ya. Juli, volvé, te extrañamos. La radio está llena de hombres todo el día. Fútbol, autos, básquet, tenis. Basta, por favor, Juli, volvé, te queremos. Bueno, bueno, es en las transiciones con cuando estás Julita también, hablamos de fútbol, tenis, básquet, autos, por favor, chicos, por favor. Por favor. Estamos, ayer trajimos 3G, ¿qué más quieren? ¿Qué hacemos más todo quiere? Lo que podemos. ¿Quieren que traigamos minas a que traemos se besen? Traemos minas, cuando traemos minas porque traemos minas. Cuando hablamos, ¿qué quieren? Esa es la pregunta siempre, ¿no? Decíselo. ¿Qué quieren? Bueno, agradecemos a Confiterías y Panaderías La Argentina, nobles, suaves, esponjosas, hechas con 100% de manteca. 100% Así son las medialunas de Confiterías y Panaderías La Argentina. Cuenta con 7 locales distribuidos en Belgrano y Palermo con más de 100 años de trayectoria. clargentina.com.ar, la más amplia variedad y la mejor calidad. Confiterías y Panaderías La Argentina. Bueno, peto homenaje. Bueno, decinos, vamos No. Primero, esto es el espacio que pago yo, sí. Y yo hago lo que quiero. Por acá. Eso, habla y andate. Quiero contarle a los oyentes, sí, la cara de susto del conductor de Ben José, del hijo de José, sí, acá, cuando recién me vio afuera, mientras él hablaba acá, hablando con Lete, con quien tengo una relación extraordinaria. Avisá, Lete es el director de la radio. Es el director de la radio. Sí, contá un poco. Y lo mirábamos y nos reíamos y bueno, no vale la pena acá contar de que la cara de susto, de pánico que tiene el conductor. Y está bien que tengas miedo, está bien que tengas miedo, y te la dejo ahí. Está bien que tengas miedo. La cara de pánico fue porque Lete me dijo, hoy lo rajo. Y le dije, aguantale un poco más. Y gracias a mí no te rajan. Mira, te dijo hoy lo rajo. No te dijo hoy lo rajo porque no te tutea. No me interesa, por eso, Gil. No me interesa más hablar de eso. ¿De qué vas a hablar hoy? Hoy vamos a ver en el poco rato que nos dan. ¡Te odio, Pito! ¡Qué vocecita! Dale, antes. 10 acciones que no deben faltar en un día antiayuda. ¿Hay un día antiayuda? Pero acá ya hay una contradicción. Bien. Que todos los días son antiayuda. Exactamente, no. Pero uno se va a la cama y juzga. Ajá. Hermosa acción. No entiendo. Tuve un día antiayuda o yo puedo empeorar. Entiendo. Puedo esforzarme y empeorar. Si cuento por lo menos con estas 10 cosas, bien, mal. Ajá. Ya puedo tener un insomnio tranquilo. Bien. Bien. Primera acción. Sí. Enojarse. No puede pasar un día en la vida sin enojarse, ¿entienden, chicos? Perfectamente. No puede pasar un día sin enojarse. ¿Y qué pasa si llega la noche y no me enojé? Bueno, salís a la calle. Ajá. Salís a la calle a algo. A enojarte. A enojarte. ¿Querés que te... Si vos son las 11 de la noche y no te enojaste, te vas al aeropuerto y te pedís un sándwich. Y le pedís la cuenta. ¿Cuánto es? Y ahí vas a ver. 89 mil pesos. Y ahí te enojaste. ¿Pero cómo? Y bueno, acá estaba la cosa. Perfecto. Perfecto. Ahora. Sí. Abramos un paréntesis. Yo digo enojarse. ¿Y ustedes qué piensan? ¿En pelea? No. En enojo reprimido. Enojo contra nadie. Excelente. Enojo que no puedo expresar. Enojo... que me termina perjudicando a mí. Un aplauso al revés. Muy bien, sí. Excelente. ¿Cómo es el aplauso al revés? Bien. El enojo no debe, el verdadero, el antiayuda, sí. Es masticando bronca. Ajá. ¿Entendés? Yo me enojo con vos por algo que me haces y no te lo digo. Sí. No te lo digo. Me lo como. Ajá. Y estoy peleándome con vos mentalmente... todo el día. Por eso es bueno empezar el día así. Ah. Pero no te digo la verdad. Uh-huh. Te digo tenés razón. Y por dentro... como en las parejas. Ajá. Enojarse... como en la vida. Como en la vida. Enojarse... bueno, la vida estoy enseñando a vivirla. Uh-huh. Enojarse con alguien o con uno mismo. Muy recomendado. A veces yo me enojo con cosas, Peto. Bien. Con una mesa porque la pateé. Bien. ¿Le pegás con la mesa? Sí, con un celular porque no funciona. Bien, que okay. Eso está muy bien. Ajá. Con el celular, con la empresa. Ajá. Y finalmente, ¿qué? Conmigo mismo. Y país de mierda. Bien. Que básicamente es eso. No, no. No habla del celular. No. País de mierda. No, ¿qué tiene que ver el país? Ah, no tiene nada que ver. Vos sos un ignorante. No, vos sos un quinoto, ¿entendés? Bueno. En la sociedad. Dale. Vos sos un grano en el culo. Bueno, por favor. Bueno. Enojarse con uno mismo es hermoso, chicos, sí. De verdad. Enojarse con uno mismo es un diamante. Sí, ya lo dijiste 20 veces. En bruto. Yo soy bueno en eso. Muy bien. Muy yo bueno. También soy bueno en eso. ¿En enojarte con Pablo? Sí. Acción 2. Sí. Consecuencia de la 1. Me enojo. ¿Qué hago? Reprimo. Reprimo ese enojo. Eso ya viene como parte del enojo. ¿Qué hago? Me indigno. Vamos, vamos, chicos, esto es radio, la pucha madre. No, no sé. Me descargo. Ajá. Me descargo. ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Con quién? Con otro. Con el que no tiene la culpa. Exactamente. Pero, perdón, ¿puedo ideal, objetar? Los hijos. ¿Los padres? Los padres, si están grandes. Bien. Ideal. Un bien. Subordinado. Ajá. Pero ideal. Eso te relaja, Peto. Bien. No, no te relaja. ¿Ah, te no? Recarga. Porque, y además te recarga con uno débil y te da culpa. Eso, después. Por eso te... eso voy. Ahora eso entiendo. Es decir, te da y después, culpa. En algún momento te va a dar culpa. Ajá. En algún momento te va a dar culpa. Porque tiene un año. Hacía falta pegarle con el puño. Juan dice, tengo fiebre, me mudé ayer, no tengo tele en internet, solo tengo radio y está Beto. Malísimo. Me encanta que te digan Beto. Bueno, perfecto. Todos igual... dicen, una patada en el culo que esté Peto, cosas que me violentan, Peto homenaje. Sí. Gran no, no, estamos cabeza, hablando de cosas que ayuda. Me violentan. ¿Ves que ves el nivel? ¿Ves no, no, el nivel? Pero no te están contestando a vos. ¿Por qué pensás ni que te contestan tampoco. A vos? Vos dijiste, no. ¿Cómo me informo? Cosas que me violentan. Sí, dice, son cosas de un nivel de forrés. Eso generás en la gente, violencia. Perfecto. Descargarse. Abro otro paréntesis. Sí. Algunos se van al Caribe. Yo prefiero descargarme conmigo mismo. Ajá. Granitos. Bien. Perfecto. Me he llegado a afeitar con la mano. Ajá. agarro pelos y me los tiro. Pensando cómo me bardeaste hoy. Ajá. Qué mal me salió la columna. Bien. Todas esas cosas, qué mal hice la cena hoy. Entiendo. Y ahí me arranco pelitos. O estrangularse el pito. También es bueno. Quiero volver a recordar esto. Remember. Volver a recordar, digamos. Sí, remember. Yo pienso en inglés y te tengo que traducir. Es muy difícil mi papel. ¿En Boyacá qué naciste? No nací en Boyacá. ¿En qué? No nací en Boyacá. ¿En qué calle naciste? En la 43. Bueno, Gil. Bueno. En La Plata. Tercera. Tercera. Sí. Third action. Sí. Endeudarse. No hay. Un día que donde no contraes una deuda es un día perdido. Perdido. No solo económica, ¿no? Exacto, no muy bien, tarado. No me digas. Tarado. No digas así. Pero la deuda de la tarjeta es bárbara. ¿Por qué? Porque te encadena. Uh-huh. Y eso es lo que queremos, vivir encadenado. Sí. Es mentira que se abolió la esclavitud. Ajá. Es mentira, por suerte. Solo que antes, ¿qué era? ¿Privilegio de los negros? Bueno, ahora yo también. Ahora yo también soy esclavo. ¡Y! ¡Vení, negro! ¡Vení! ¡Sácame mi derecho! Me esclavizo. No nos reímos. Me esclavizo con los 12 cuotas, con las 36 cuotas, con las 48 cuotas. No, un día. Peto, mejor es dejar, no pagar la tarjeta y que te la den con los intereses. Eso viene después. Pero primero tenés que comprar el lavarropa en cuotas. Después tenés que ir pagando los mínimos. Y endeudarse. Y las otras deudas, también, las no económicas, las no materiales. Muy bien. Bueno, con los padres estamos endeudados para toda la vida. Muy bien. Lindo pensamiento, ¿eh? Sí. Relajante. ¿Con los abuelos? También. Por transitividad. ¿Con los hijos? ¿Nos deben ellos? Con los hijos nos deben ellos. Uh-huh. Con los hijos nos deben ellos. Esto ya lo hablamos muchas veces. ¿Y con los amigos? ¿Y con los jefes? ¿Qué pasa? Uh-huh. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa? ¿Y te dan trabajo? Te dan trabajo, le debemos todo. Vos no sentís, de verdad te lo digo, ¿no te sentís en deuda con Lete? Por supuesto. ¿Con Moneta? También, por supuesto, con Raulo. ¿Viste? A Raulo así lo veo por la calle, digo, de verdad, te lavo el auto, Raulo. I clean your car. Entiendo. ¿Entendés? ¿Qué decís en inglés? Así me sale, así me nace. Sí. Entonces, uno está en deuda con sus jefes. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Con cualquiera que te dé guita estás en deuda. Cualquiera que te dé bola estás en deuda, Pablo. ¿Tanto? Con cualquiera que te dé bola, porque... Y esto es real. Si alguien se da cuenta de realmente quién sos, no te habla nunca más. ¿Por qué? Sobre todo a vos y a vos. Ajá. Si te das cuenta de cómo sos realmente, vos con vos en la intimidad, esos pensamientos sucios que tenés, no te dan bola. Beto, con la vida, si bien la vida es una porquería... Con Dios. Estamos en deuda, porque la vida nos trajo... ¿Cómo se le paga la vida? Muriendo. Perfecto. Peto. Con así la mujer sea. También. Durando. Primero peto, durando. Peto. ¿Qué quieren hablar? ¿Qué querés? Peto. Homenaje en peto. Extraordinario. Bueno, cuarta acción. Sí. Recién vamos cuatro. Caerle de sorpresa a alguien. Eso hay que hacerlo todos los días. Todos los días. Bien. Todos los días. Se lo hice a Malena Ginsburg el otro día. Excelente. Pero no eso. Encima le generé una angustia, porque no es que caí. Estaba a dos cuadras y le dije paso. Bien. Entonces le di dos cuadras y se quedó en la mitad. Acomodo, no acomodo. Fui con mi hijo, le invadí la casa, tiramos cosas. Ideal. Tomamos, comimos. Ideal. Más ideal todavía. Te lo retruco. Sí. ¿Vas a estar a la tarde en tu casa? ¿A qué hora? A la tardecita. Y no sé. Bon, paso. No sé si voy a estar. Bo, ojalá que estés, dale, paso. Bueno, paso, bancame queda... igual, si te vas a ir, llámame. A la tarde. Bien. A la mañana seguro no. Y a la noche tengo que hacer, a la tarde paso. Angustia al otro. Exactamente. Uh-huh. Pero te encadena también. Ajá. Cuanto más puesta en escena, mejor. No entiendo. Si yo caigo con una torta. Bien. Cantándote el feliz cumpleaños. Y no es. Y no es. Uy, me equivoqué. Bueno, comámosla igual. Entiendo. O me la llevo para el cumpleaños. Uh-huh. Mariachis. Bien. Ponis. Uh-huh. O Raulo. Bien. Uno puede caer con cualquiera. Mira si te caigo con Moneta. Sí. ¿Qué? ¿Me vas a negar? Sí. ¿Me vas a decir, che, me tengo que ir? Entiendo. No, bueno. Sí. Caerle de sorpresa a alguien es muy lindo. Sí. Quinta. Hacernos acordar que era la lista porque ya todos nos olvidamos. Sí, ¿qué acciones no se deben hacer sí o sí en un día antiayuda? Perder tiempo. Ajá, bueno, eso. ¿Lo haces? Sí, casi todo. ¿De qué manera? Sin querer, ¿Eh? No. Yo tengo una sin que sin querer se vive. Antes de cualquier acción que no me gusta, pierdo el tiempo. Perfecto. Mucho. ¿Y antes de cada acción que te gusta? Y trato de hacerla rápidamente. No, error. Yo cada vez que voy a hacer algo que me gusta, me claro, sigo, ahí pierdo claro, el tiempo. Claro, ¿ahí? Claro, para claro. no disfrutar tanto. ¡Obvio! Entonces, cuando empiezo a hacer esa acción, digo, qué lástima que no empecé antes. ¡Claro! Así hay que vivir. ¡Viva la novida! ¡Viva la novida! ¡Viva! ¡Tan del gorro! ¡Viva la novida! Es así, perder tiempo. Sí. Chicos, ustedes que están en un banco, o en una oficina, sí. o en una estación gubernamental, se dice... Habla bien. Sí. Llévense el iPod, el iPad, el iPhone, el iTunes, el iPhone, el iPod. ¡Basta! Juego jueguitos. Ajá. No hay nada más lindo que haya, por ejemplo, si yo trabajara en un banco, sí. yo espero que se junten 20 y ahí atiendo. Y mientras... ¿Para qué quieren jueguitos? Hablar? Pero no quieren peto. A mí como curso de antiayuda lo que me sirve como me enojo es morderme la parte externa del antebrazo, la que tiene más músculo. Eso me ayuda mucho a descargarme. Vamos, el curso de antiayuda, loco. A ver, ¿cuál es el antebrazo? Este es el antebrazo y esta es la parte externa. Que se muerde. Cerca del codo, digamos. Excelente. ¿Ves? Eso es descargarse con uno mismo. Qué bueno que no morderse te puedo escuchar. Las uñas. Qué bueno que no te puedo escuchar. Cuando sea grande quiero sufrir como vos. Empieza a hablar Beto y me agarra acidez. Lo escucho y pienso Peto Ludo. Qué suerte que no te puedo escuchar. Peto, te deseo las peores cosas, pero ojalá que no te pasen. Me estoy muriendo con Beto, está describiendo mi vida. ¿Quién carajo es Beto Pelaje? Dicen. Que ya venga la cadena nacional, piden a... Escuchame una cosa. Sí. Quiero detenerme en uno. A ver. En uno. Te deseo las peores cosas, pero ojalá no te pasen. Ajá. Así hay que vivir. Hay que llenarse de malos deseos, pero que no le pasen al otro. Es para ensuciarse, ¿entendés? Para ensuciarse la mente nada más. Santiago dice, el aplauso al revés de Peto fue lo mejor que me pasó en los últimos 5 años. Bien por tu vida de mierda. Eso bien. Dice, qué vida chota que tengo. Bien. Bueno, sexto. Perder tiempo es muy importante. Sexto. Ganar tiempo. Ah, hay que ganar tiempo. Apurarse. Exactamente. Me pasa también. Bien. Sí. Hay que ganar. Mira, hoy estaba en el supermercado. Yo también voy a contar una cosa que hice hoy. Contá vos. No, contá vos. Estaba en el supermercado. Voy a contar yo. Bueno, contá, supermercado. No, necesito comprar, ponerle 5 cosas. Compré 3 para irme antes. Bien. Pero necesito esas 2. Bien, eso. Eso es ganar tiempo. Pero no hay tiempo. Bien, eso es ganar tiempo. Yo también. Voy a decir una cosa. Y no es vos que sos el que más me conoce acá. Sí. ¿Sabes que esto es cierto? Sí, a ver. Hoy tenía muy poco tiempo porque había perdido mucho tiempo. Sí. Entonces tenía que salir de casa rápido. Ajá. No había ni comido ni me había bañado y tenía que hacer las 2 cosas. Sí. Me llevé la pizza fría al lado de la ducha. Me duchaba, comía pizza fría. ¡Tomá! ¡Tomá, marxista del orto! ¡Tomá! ¡Kicillof, andate! ¡A Estados Unidos! ¿Dónde fuiste? ¡A Punta del Este! ¡Ahí tenés! ¡Cómo gané tiempo! Bueno. Comí pizza mientras me duchaba. ¿Y se mojaba la porción de pizza? Y sí, se mojaba. Si la saliva no es mojada, sí, igual se iba a mojar. ¡Ahí tenés! ¡Para de gritar! ¡Mano! ¡Chetum! ¡Para de gritar! Gané tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es money. Séptimo. Sí, y ya te vas. Te diste cuenta que es genial, que hoy te vas rápido. Sí, séptimo. Sí. Hacerle perder tiempo a un vendedor. Ajá. Bien. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bien. ¿Qué necesitas? Sí, le traigo... Yo soy el vendedor, ¿eh? No, entonces, ¿cómo le traigo? ¿Puede ser perder tiempo al vendedor? Claro, le traigo para ofrecerle. Pilas tengo para vender. Ah, pilas. Sí, necesito. ¿Qué son, doble pilas? A o triple A? Tengo doble A y triple A. ¿De dónde viene la A? ¿Por qué es la A? Ay, me mataste. Antitetánica. ¿Antitetánica? Claro, es una A sola. ¿Me bancás que lo googleo? No, es antiayuda. ¿Me bancás que antiayuda? Claro. ¿Y la triple A? Antiayuda alcanzó. Bueno. Sí. ¿Estás seguro? No, pero son buenas las pilas. ¿La googleamos? Yo no tengo tiempo ahora justo, pero... Pero yo necesito pilas. ¿Paso en 10 minutos? No, quédate. Bueno. ¿Quieres tomar un café? No, te agradezco. ¿Seguro? Seguro. Mirá que necesito 1000. 1000 pilas no tengo. ¿Cuántas tenés? Y debo tener, déjame ver, tengo 30. Te las compro. Perfecto. Quédate a tomar un café. Bueno, ¿me compras las 30? ¿Para qué? ¿Quién inventó la pila? ¿Me vas a comprar las 30? Sí. ¿Quién inventó la pila? Te digo cuánto es, más o menos, tengo un precio que ¿Por son qué los 30. Se dice, ponete media pila? Vos que sos pilero, y digamos. Y ahí el vendedor se vos va. Sos pilero. Y ahí el vendedor se claro. va. Claro. Hacerle perder tiempo a un vendedor es Ajá. fundamental. Bien. Para un día antiayuda. Sí. Bueno, son 10 y vamos por la octava. Faltan 8. No. Sí. No. Sí. 8. Sí. tuitear. Hay que tuitear. Si no tuiteaste en el día, sos un hit. Sos un boludo. Hoy no tuiteé todavía. Sos un boludo. ¿Pablo? Seguro, sí. ¿Tuiteaste hoy? Sí. Ah, yo retuiteé. ¿Retuitear es lo mismo? No es lo mismo. Hay que tuitear. Hay que sentarse a pensar qué quiero decirle al mundo. Entiendo. A mis seguidores. A mis seguidores. Me están esperando. Un poco. ¡Tuite! ¡Tuite! Pero a la vez vos no tenés Twitter. Yo tengo. ¡No! Tengo Twitter, boludo. ¿Cómo es? Te lo voy a decir, no quiero que sepas mi Twitter. Ah, no querés tener seguidores. Sí, tengo un montón, no quiero que vos me sigas. Ah, yo okay. Te sigo a vos igual. Bueno, tuitear. Es como vivir en la Edad Media, ¿entendés? Es como ser de la mesa, de la comisión directiva de la FIFA. No tener Twitter, ¿entendés? No. Es como traficar armas. ¿Qué decís? Es como tener un jardín de infantes y maltratar a los niños, no tener Twitter. 9. Tocar bocina y quejarse. No hay un día que se precie de tal si no tocas bocina y te quejas. Peto, peto. ¿Lo hiciste hoy? Me quejé, pero no toqué bocina todavía. Mal. Pero yo a veces arranco, si el auto de adelante ya va despacio, ya me quejo. Digo, pero tocale bocina, es lo que él está esperando. No, no está esperando eso. Hoy yo estuve adelante de un auto que tocó bocina todo el tiempo hasta que se abrió el semáforo. ¡Excelente! ¿Ves? Todo el tiempo, todo ese el tiempo. ¡Ese tipo sabe no vivir! ¡Pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip! Así hay que vivir. Así hay que vivir. Ya lo dijimos hace mucho, lo está claro en el libro. Más mal los hombres. Pregunta Robin. Porque si el auto es la prolongación de tu miembro, la bocina son los huevos. Basta, Feto. Es verdad. Robin dice, ¿el que habla es Beto Alonso o Beto Acosta? Sí. Se petó. Juntos para siempre, gran película. Lástima el actor, Peto Menagen, cuyo nombre no recuerdo, Beto algo, dice. Bien. Tocar bocina y quejarse es algo fundamental. Sí, y la 10, así te vas. Y la 10. Y esto es, acá voy a dejar una ley, que espero que se la olviden. Para que vuelva a decirla en otra, o jueves, y no tener que pensar. Pero es muy importante. Juzgar. ¿Eh? Vos no podés pasar un día sin juzgar a alguien. A todos. A los mayores posibles. Y acá voy a decir el gran secreto de la antiayuda. Esto lo digo con mucha seriedad. ¡Apagá la música! No, dejala, Nacho. Cuando algo no te gusta, está mal. Ajá. ¿Entendés? No. Sí. Cuando algo no te gusta, no es que no te gusta, es que está mal. Sí, la milanesa no me gusta. Está mal hecha. Está mal hecha. Es como prepotente, ¿no? Es así como hay que vivir. Nadie, a nadie se le dice, solamente un pija blanda dice, no me gusta. No digas así. ¿Entendés? Un hombre, un humano, como Dios lo hizo, a imágenes dice, ¿vos te crees que Dios? ¿Con un pijito? ¿Vos te crees que Dios tiene un flancito entre las piernas? Basta, tiene un capso duro. ¿Entendés? No digas. Porque él dice, esto está bien, esto está mal. No dice, no me gusta. Yo Domingo Perra no me gusta. No, dice, está mal. No lo rompo todo. No es momento de tibio. No es momento de tibio, ¿entendés? Bien. Entonces, si algo no te gusta. No, pero es que ejemplo, no te gusta. Está mal, porque vos sos la medida del mundo. El clima no me gusta. Está mal el clima. Bien. Está mal el clima. Está mal Beto, diseñado. Beto. Sí. Dios a la vez es misericordioso, entonces. Con él es con los que le hacen caso es misericordioso. Ah. Con los que no. Y así debe ser. Así debe ser. Porque el hombre es la medida del mundo. Cualquier hombre no. Yo. Qué linda palabra. Yo soy la medida de las cosas. Yo estoy apurado que se corran los otros autos. Hace 25 minutos que estás al aire. Es mucho. Te tenés que ir. Y se viene la cadena nacional. 25 minutes of gold. Vamos a cortar acá. 25 minutes of gold. Goy. ¿Sabes qué te deseo, Peto? ¿Qué? ¿Sabes qué te deseo? Que vayas a terapia la semana que viene, te acuestes en el diván y a los 15 minutos. El psicólogo se para y te vomite todo el pecho. Eso te deseo. Pero te lo vomite, eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? Que todos los días tu mujer compre un perro. ¿Está bien? En una semana vas a tener 7 perros en tu casa. ¿Sabes qué te deseo yo? Sí. Que vaya tu vieja todos los días a tu casa, te toque timbre, vos abras la puerta y diga, oh, cierto que vos sos mi hijo, y se vaya. ¿Sabes qué te deseo yo? Que un día cualquiera tu mamá diga, Sebi, ¿no me pegas una patada en el culo? ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Sabes qué te deseo? ¿Pero qué te deseo? Que te vayas vos a la casa de tu viejo, se abre la puerta y tu viejo esté viendo Santo de Asate y masturbándose. ¿Sabes qué te deseo yo justamente? ¿Qué te deseas, a ver? Que un día te masturbes con piñón fijo. Que te des cuenta que bueno, te gusta. Llegaste tarde, porque ya lo viste. ¿Te diste cuenta? Bueno. Gil. Gil de goma. Muy mala tu columna de hoy. Malísima. Pésima. Bueno. Bueno, que Dios te ampare. Bueno, escúchame. Si lo ves en la calle A. Franco Salomone. Sí. O a Jirsi, mandale saludos míos. Bueno. ¿Puede ser? Si vos lo ves a Franco de Vita, sí, taraleale este tema, puede ser un hit. La escuchamos a las 7 de la tarde con 27 minutos, 26.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Nos saluda Nacho Sosa, que está en la operación táctica técnica. Ahí está la señorita Denise, está el conde Alberto Ezequiel Hayuk. Está Martín Reich, que se va a sumar a la mesa los jueves, igual que nuestro invitado especial, que ya se encuentra en el estudio A de Metro. Leandro Aspi, con su barba y sus canciones, está en la coordinación de este programa. Está en la familia de Metro y Medio, como casi todos los días de tu vida, por aquí por Metro, hasta las 9 de la noche. Te leemos en arroba metromedio o en metromedio arroba metro951.com y te escuchamos en nuestra contestadora en el 4010-7272. Debe haber escuchado Metro y Medio en la radio, se lo ve feliz, se lo ve contento. Algunas tardes más que algunas escucho un programa que algunos escuchan y otros insisten en grabar con Metro y Medio. Metro, una idea, un ideal, una forma de ser. Metro 95.1, sonido urbano, perfil desconectado, espacio publicitario. De 8 a 10. Domingos de 8 a 11. Matinal, distendido. Fresh. Musicaliza SRZ. Fresh. Metro 95.1. Sonido urbano. Mira, quería hacerme algo en el pelo. No me digas nada. Recién llegás de las vacaciones. Sí, ¿cómo sabes? ¿Lo decís por mi bronceado? No, por tus puntas. ¿Viste cómo están? Las voy a tener que cortar. Tranquila, ahora hay otro remedio. Si tus puntas abiertas te piden un corte, ahora hay otro remedio. 3M, la marca elegida por los estilistas internacionales, presenta su nueva línea Split Remedy, que reduce hasta un 80% las puntas abiertas en solo 3 usos. Proba la nueva línea 3M Split Remedy Puntas Perfectas. 3M, calidad de salón todos los días. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. ¿Qué sabores? ¿Qué sabores? ¿Ahora en festa? ¿Qué sabores? ¿Ahora en festa? quesos Sancor que sabores, ahora en fetas. ¿Que tengo corrido el rush? Bueno, vamos, nos ponemos todos juntitos, acá llegamos a la feliz, cantamos todos. ¡Ay, qué lindo que es estar en Mar del Plata! Estamos saliendo de un legendario hotel de despegar.com ubicado frente a la legendaria playa Bristol Hermosa, pegadito a otro hotel de despegar.com. Y a su legendaria derecha, un legendario famoso. A ver qué es este muchacho. Se saca una foto con las legendarias estatuas de los lobos marinos, típico. Carnada para todos los paparazzi. ¡Qué divino! ¡Me encanta este recorrido! ¡Justo, lo enganchamos justo a este famoso! Como verán en la feliz, todo es legendario, está lleno de hoteles de despegar.com. Vamos con la legendaria frase: ¡lloren, grandes, lloren! Ahora me dieron ganas de comer un martillo, nene. Más de 300 hoteles en Mar del Plata. Más de 150.000 en todo el mundo. Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Despegar.com. Más. Más humor, más música. Más. El canchero. More cancer. Canchero di nuovo. De Deep in Fabregas. Più Sangiao. Più Scott. Più Ginsburg. Más. Ancora risate. Más carcajadas. Sábado 12:30 en el Paseo La Plaza. Entradas plateanet.com. La producción de este programa se comunica con Claro. Estás esperando. Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Verano, verano, Danet helado. Todos los días hay Danet helado. Poné tu Danet en el freezer durante 2 a 3 horas y disfrútalo helado. Verano 2013, febrero. Cuando pensabas que el verano había terminado, todo volvió a empezar. Metro Arena Beach presenta Especial Metro desde Arena Beach. Sebastián Weinreich, Andy Kuznetsov, Juan Pablo Barsky, Matías Martín, Nicolás Artusi. Este sábado, 14 horas, en vivo desde Arena Beach. Ruta 11, Rotonda El Faro, Mar del Plata. A su izquierda você pode ver as hermosas praias do Rio de Janeiro. A sua direita é o hotel mais grande do mundo dos hotéis despegar.com. E essa que ver aqui, e aqui é minha mano, nossa, na caga de garotinhos, eu quero provar tudo. Miriam, um hotel de despegar.com 5 estrelas. Um garotinho de crema de leite, um hotel boutique de despegar.com. Um garotinho de coco, não, vou ficar gorda, ah, não importa nada. E assim entre hotel e garotinho, me barro tudo na cara. É que despegar.com tem tanta variedade de hotéis como esta caga. Caja de garotinhos deliciosa. Despegar.com. Todo mundo dançando. Más de 500 hoteles en Río de Janeiro. Más de 10.000 hoteles en Brasil. Y más de 150.000 en todo el mundo. Despegar.com. Cerrá los ojos. Estás adentro de un auto Lotus de Fórmula 1. Sentís la fuerza de gravedad en tu cabeza. El casco la protege. La temperatura de tu cuero cabelludo supera los 50 grados. Clear lo protege. Clear Man. Máxima protección, cero caspa. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Opiniones encontradas. Un pedido en común. Ahora, hablemos claro. Un espacio de opinión en Metro y Medio. Con Claro, sos ilimitado. Hablas sin límites. O navegas sin límites. Metro. Señoras y señores, aquí estamos, en la mesa de los jueves. A mi derecha, Martín Alejandro Reich. Buenas tardes, acá está el bolillero. Bien. ¿Se escucha? Ante la ausencia de Julita Luciana, Martín es el encargado de manejar el bolillero. Un placer. El señor Pablo Fabres. Presente. Y de invitado, hoy tenemos al primer actor, bailarín, cantante, notero también. Está con nosotros, ni más ni menos, que el hombre que más ve a mi mujer. Darío Barassi. Fuerte el aplauso. Venga. Un beso, Dalia. Barassi, querido, buenas tardes, buenas noches. Hola, bebé, ¿cómo les va? Saludo a la mesa. Hola, gracias, Dalia, por invitarme. Y un beso a Dalia, que está por estrenar en una hora y media en el Belma. A romperla, sí. Todavía el show es una locura, hay que verlo. Cosa de minas, ya en el Belma. Dalia todavía esguinzada, se sube al escenario en una noche épica. ¿Esguinzada? ¿Se sube con férula? Sí, señor. Eso es talento, eso es ser actriz. Eso es ser actriz, sí. Sube. ¿Va con invitado o solita? Me mataste hoy. Ah, bueno. Pero... Va solita. Va solita. Estaría bueno que sepa, ¿no? Es tu mujer, digamos. Pero me habla tanto que a veces me mareo. No, sí, eso es cierto. Con capacidad agotada en la sala. Ah, ya está agotado. Sí, señor. Felicitaciones. Vamos, Gutman. Bien, Dalia. Sí, tremenda sala. Además, para ir a ver. Muy linda el Belma, muy linda. Sí. La parte de ella es linda. Sí, llamen por si se casó alguna reserva o. Siempre, sí, claro. Está lleno igual. Bueno, ¿cómo estás vos, Barassi? Radiante. gracias por venir a la mesa los jueves. Por favor. Si hablamos de teatro, tenemos que decir que les está yendo muy bien con Chicos Católicos. Así es, la estamos rompiendo, estamos con función hoy a las 21:30. Mañana tengo otra, 22:30, y el sábado también. ¿El sábado dos o una? No, estamos con una porque nos cambiamos de teatro, nos vamos al Cubo, que es un poco más grande, y la función arranca 22:30, así que estamos solamente con una, pues este cuerpo no daba más. Una sala grande, claro. Una sala grande, pero se está llenando, por suerte la gente responde como loco, ahí en arroba Chicos Católicos. ¿Podés dejar de retuitear los elogios o no? No lo voy a hacer, no lo voy a dejar de hacer. Me hace bien. En la comunidad tuitera, sí, sí. Barassi está bien visto porque todos sabemos que es un buen chico, pero... Gracias. Retuiteas demasiado los elogios. Igual me encanta porque ya es como, te dejo de seguir un rato. La gente ya sabe que de 24 a 24:30 me tienen que dejar de seguir y ya está, se soluciona. Y pero si te dejan de seguir, ¿para qué vas a retuitear? No, pues después vuelven y eso queda como una memoria de Twitter. Okay. Bebé, tengo todo calculado. Para que la gente sepa, un elogio muy lindo que podés recibir. Te ves flaco en el escenario. ¿Y es verdad esto? Sí. Ajá. Por un tema de luces, está diseñado. Muy bien, ahora sí se lo ve como un loco, como un excéntrico. Uh-huh. En realidad sos bastante tradicional vos. Sí, soy una persona, pero sí, también. ¿Vos decís que no se me ve una persona conservadora a mí? Yo no lo noto. No, soy absolutamente, soy conservador, soy católico. Uh-huh. Todo correcto. Yo no sé, soy virgen. Ajá. Soy así como... No sos virgen. Bueno, pues cerca de. Te ven a esperar chicas bonitas a la salida también. Sí, sí, pero si no son mis novias, no podría acostarme con ellas. Ajá. Bien. No, soy así. ¿No tenés sexo ocasional? Y contesta en serio, no seas tonto. No. Sí. Trato de evitarlo. O sea, no, me gusta tener... Sí o sí necesito un par de citas previas. Jamás me acosté con una mina con la cual no había salido. Me avergüenza, por eso. Dame la mano. Martín está en la misma. Estoy con vos. Gracias, bebé. ¿Puedes grabar un separador que diga eso? Soy Darío Brasi, escucho Metro y Medio y... Adelante. Soy Darío Barassi, escucho Metro y Medio y jamás me acosté con una mujer sin haber salido un par de veces antes. Me hace sentir muy bien. Somos sensibles, porque hay gente que piensa que no. Claro. Pudimos haber sido compañeros porque te ofrecieron actuar en Solamente Vos. Así es. Y rechazaste la propuesta. Es horrible ese título, Barassi. Sí. Le dijo no a Solamente Vos, me dio gracia. Le dijo no a Adrián Suar, Barassi. Mirá Barassi, los huevos de Barassi. No, simplemente fue un llamado. Me dijeron que todavía están con la modalidad de sumar muchos actores, con pocos capítulos, como para que la novela esté bastante activa. Me encantó el personaje que me estaban ofreciendo, era para ser el novio de la hermana de Suar. Marina Velati, que es una actriz. Hoy salgo en una escena con ella. Justo. Qué bien que estás, Seba. Te vi dos o tres veces. Tres veces no, porque salí dos. No, bueno. Así que no me yo también me levanté al baño, volví la tercera vez para tenés mí. Razón. La ropa, qué bien te queda esa camisa azul eléctrica. Pero no estás hermoso, me encanta. Me gusta mucho de tu ropa. Bueno, gracias. Es llamativa. Ahora te muestro las escenas, Pablo. Me dijiste que no vas a jugar, Darío, entonces. No, fue como que, lamentablemente, lo hablé un poco con el canal, el que yo la verdad que estoy hace 4 años en Telefe y me están dando bastante cabida, entonces por una cuestión media ética, elegí quedarme con el canal, que hay propuestas que se vienen ahora, y la dejé pasar. Me costó porque el papel estaba buenísimo, iba a ser un novio que era eternamente joven, que no reconocía el paso del tiempo, y aparte esta actriz me parecía maravillosa para actuar. Pero sí, me gusta igual. Para si le dijo no a Suar. ¿Te gusta el título? Sí, igual después mandé mensaje pidiendo perdón a todo el mundo por ese título. Bueno, entonces, en el Cubo los pueden ir a ver a Chicos Católicos. Así es. De viernes a domingo. De jueves a sábado, Celaya 3053, el Cubo, y en arroba Chicos Católicos nos piden los 2x1, que es el mecanismo para entradas. Y por otra, es un hit, la cumbia de Román. La cumbia de Román que explota, ¿verdad? Explota. A donde explota. Fui, está en un boliche tomándome... Pero contame un poco la historia de eso. Porque yo soy fanático de una banda que se llama Los Totora. Ajá. Que es una banda que hace como covers de canciones románticas que pegaron mucho. Sí. Y pegué buena onda con los pibes. Entonces, después vino la porn y otro tipo de bandas que lo que hacían era hacer una versión cumbiera de un tema que ya había sonado antes, que era más romanticón. Y como la banda se llama Chicos Católicos, yo sabía canciones de misa, dije, ¿por qué no hacemos una cumbia o un tema de misa? Ajá. El tema se llama, el tema existe, es Pon tus manos en las manos del Señor de Galilea. Ajá. Es una canción de misa que se canta todo el tiempo. Bueno, pero cambiaron la letra. Entonces le cambiamos un poco la letra, le pusimos un ritmito cumbiero y arrancó la cumbia de Román que está ahí explotando. Mira lo que es esto. Y el video, cuerpo ya me pone el ojo. Y el video que está bárbaro. El video está bárbaro, hicieron Juan Paz y Nico May, que se escena 14, se llama La Productora de los Chicos. Ajá. Y en un día, alquilamos una casa. Ah, mirá vos. En un día. O sea, que yo creo que grabé en esa casa. ¿Es en San Isidro? Es en Martínez, es la casa donde. La casa de. Que era de Tuca, en Graduados. Es una casa en Martínez con una pileta atrás. No, entonces no. Va, no sé, me parece que grabé ahí un video de Kish. ¿En serio? Pero la mía era en San Isidro, un caserón tremendo. Sí, pero no, no es San Isidro, es San Isidro. Es Martínez, es muy cerca de General Paz. Te obliga a aplaudir. Se obliga a aplaudir. Que la pueden buscar en YouTube. Todos cantan bien, chicos católicos. Ah, no, eso siempre. Y lo que bailamos. ¿Ya nos llamaron para hacer shows? ¿De verdad? De verdad que yo creo que todavía se mantiene firme y dice que no. Los otros tres están degenerados, bien, que quería prostituirse musicalmente. Es Darío Barassi quien se suma a la mesa de los jueves. Martín Alejandro Reich va a sacar una bolilla de ese bolillero. Nos va a decir un número. ¿Te lo pones nervioso por esto? No, Darío, lo anunciamos, mirá. Darío, okay. El número 80. Número 80. Uf. ¿Qué pasa? ¿Qué me producen las tetas hechas? Lindo tema. ¿Qué me producen las tetas hechas? No sé por qué, pero confío que Pablo Fabre ya sabe de qué hablamos. Le cambió la cara, Pablito. La verdad que las prefiero naturales, uh-huh, a menos que realmente necesiten un service. Entiendo. Uh-huh. Y eso no estoy hablando de ni bien se caen un poco. Un poco caídas, bastante caídas, también las prefiero naturales. Si realmente tuviste 64 hijos, no importa, sí, un par de hijos y sentís que no, qué sé yo... Bienvenido. Ajá. Pero las prefiero naturales hasta último momento. Entiendo. Hasta último momento. Hasta último momento las prefiero naturales. Consecuencias. No. Último momento de la dignidad. Entiendo. ¿Cómo sería? Y digamos, si el pezón está apuntando a la vereda, uh-huh, tal vez te la prefiero hecha. Ajá, ajá. Pero si el pezón todavía está como para cabecear un córner medio blando, lo agarras. Lo agarras. Sí, muy bien. Sí, sí, muy bien. Creo que es así. Perfecto. No me da a preguntarte si alguna vez estuviste sí, con hechas. Sí, habrás estado. Sí, sí, sí. Hace mil años. Porque... ¿Vos tuviste, Pablito, o no? Y... Yo tuve tetas hechas. Ah. Y se disfruta, ¿no? Qué bien te quedaron. Sí, sí, ¿viste? No cualquier médico, ¿eh? No. Nada no. De 4,000 pesos, sí, no sé. No, bien, bien. No cualquier aceite. Hay gente que viene de Chile y esos lugares a hacérselas y se vuelve. Claro. Porque claro, acá hay cirujanos muy hábiles para eso. Ajá, y tal vez en precio vaya un... Arman un combo shopping, tetas y me vuelvo. Claro, uh-huh. Mira qué lindo combo. Para el Perito Moreno. Sí. ¿Qué fuiste, Argentina? No, fui el Perito Moreno, me hice las tetas. Muchas que se hacen las tetas aprovechan en rafting. No, pues ya flotan, claro, con eso. Eso, ¿no? Es un servicio, bien, extra. Yo en esto soy piola, digamos. Si quedaron bien, buenísimo. Si no, no. Vamos. ¿Sabes? Te voy a decir algo. Sí. No existe todavía la prótesis, por ahí alguien, uh-huh, me dice que sí, que haga el tobogancito. No, la, no, curvita, decís. Es cierto. Y el, no, tobogancín, que es para lo que yo tanto valoro. Es una falsa perfección. Sí. Claro. Es probable que haya 10 cirujanos encerrados hace 3 años pensando. El tobogancito. El tobogancito, sí, claro. En un pizarrón. Las minas van a decir, haceme el tobogán. Sí, claro. Haceme el tobogán. Hola, sí. Pero yo creo que algunas están más que respetables, sí, muchas. Y algunas están que son cualquier cosa. Claro. Son dos melones que. Que ya es muy. Tremendo. Son, claro, dos, ¿viste? Dos macetas. Asfixia. ¿No? Entonces agarra una pelota púrpura, cortar en dos y te pone. Sí. Eso ya es raro. Cuando te tiras de espaldas, ¿eh?, y tenés dos domos en lugar de, sí, teta, decís, es raro. Mamita. Martín Alejandro. Acuerdo un poco, sí, sí. Creo que hay algunas que están... Es como el mercado de remeras de fútbol, trucha, me parece. A mí le paralelismo. Hay algunas muy logradas que... Esta no sé si la miro mucho, no sé muy si bien eso, ¿no? Lo que decís, Martín. Y tenés la que se le... El descosido le cae hasta el... Claro. Y el escudo no es ese, ¿no? Sí, no, está claro. Increíble. El escudo de Brasil parece de Cuba. Claro. Bueno, sí, ahí voy. Me parece que es un poco eso y... No me gustan así como... No te gustan. El gran título no me gusta. No me genera algo muy sexual y me, ajá, parece... Un poco lo que decía Pablo, me gusta más lo natural. Claro, demasiado forzado, ¿no? Prefiero que sea menos, pero que sean tuyas. Sería. Bien. ¿Daro? No, yo voy a tener que disentir, pero no por una cuestión de gusto. A gustar me gustan más naturales, pero de verdad tengo un problema que es, y es mi mayor trauma, que yo tengo tetas. Ajá. Soy un gordo con tetas, pero de verdad. Sí. Y me molesta, tengo como el peso sexy, pero un peso grande, tengo grande, de verdad. Permiso, Sí, sí. La verdad. Sí, Martín. Todos, sí, mis amigos me la tocan. De tetonas. Entonces, sinceramente, no hay nada peor que acostarte, o sea, que tener relaciones sexuales con una mina que tiene menos gomas que vos. Claro. Entonces, frente pasó, al acto sexual, pasó, por supuesto, este verano, Gabriela Fernández. No. Sí. Te equivocaste. Igual te va a dar un montón, Gabriela Fernández. Pobre, sí. No, sí, pero ella sabe. Igual lo tengo que hacer al chiste, porque estando ahí desnudo, lo tengo que hacer. Se hace, claro. Me toco las mías, prefiero tocar las mías, claro, que tocar las tuyas. En ese caso, si son más chicas que las mías, que se las hagan. Pues, si no, naturales. Qué indigno debe ser estar con un chabón y que se esté tocando sus tetas en lugar de las tuyas. Lo hago. Lo peor, a título de humor, pero lo hago. Claro, ella queda como un poco lesbiana en esa situación. Bueno, si sos un toque de vial y no traes gomas, ya sabes. Llámame. Segunda bolilla, por favor. ¿Cómo no? Martín Alejandro Reich. Ha caído y Darío nos cuenta que es la... La número 45. Número 45. Ordene según su gusto. Me gusta. El clásico ordene según su gusto del metro y medio. Hoy viene como un clásico, es... A ver. Pizza, a ver. Es polémico, ¿eh? Pizza de mozzarella, no hagamos pizzas locas, por favor. No, no, lo básico. Me encanta jamón de ananá. Pizza de ananá a la pizza le pone este chico. No. ¿Azúcar negro? ¿Un toque arriba? Puede ser. Me excito. Pizza de mozzarella, hamburguesa, rabas. Ordene según su gusto. Pizza, hamburguesa, rabas. Qué difícil. Me obliga a preguntar, ¿la hamburguesa sola? ¿No tiene un quesito, nada? A la hamburguesa usted le puede poner lo que quiera. Bueno. Pero aclare que le pone. Aclare. Perfecto. Cuando elija el... Gracias. Por favor. Hasta tres ingredientes hacemos. Sí, sí, sí. ¿Alguien quiere empezar? Lo mío es fácil. A ver. La mejor pizza. Esto le explicamos a Barassi. Estamos hablando de la mejor pizza, la mejor hamburguesa. Sí, la mejor, sí, entiendo. Lo mejor de cada especie. La mejor de musa. Para mí realmente es casi, yo lo, sacaría la escarapela y pondría una pizza de mozzarella. Eso representa Argentina para mí. ¿De qué pizzería, Pablo? Y con esto abrimos una puerta de polémica porque Pablo va a decir la pizzería. Sí. Y van a empezar a llegar los tíos. No entiende nada. Gil, voy a cagar a falta barrio. Se enoja con esto. Va a llamar Pietro Sorba. Sí. Elija una pizzería. Voy a elegir una pizzería. Te dejo elegir dos. Primero, sí. Por mi edad, pasé a molde. ¿Se entiende? Entiendo. Cuando sos joven elegí la finita. Ahora ya estoy en molde, porque tengo 39. Claro. ¿Ok? Y por precio, calidad, sabor y ambiente. A ver. Y frecuencia. Sí, sí. Lo voy a decir. Garrin. Está bien, está siempre, está llena. Sí, sí. A cualquier hora. A cualquier hora. Y aparte, nunca jamás entré a Garrin y no tuve mesa. Está lleno y tenés lugar. En algún lugar. Sí. Eso. Hoy acabamos de decir. Sí. Garrin está lleno y tenés lugar. Pero hay una mesa para vos. Por eso es la mejor. Te sentás vos y se llena. Y miras alrededor y no hay más lugar. Vos subís. Otro y hay más lugar. Eso sí. En Guerrín es lo que hace decir, vamos a comer una pizza, sí, empieza la delirante y ahí me pongo pizzofascista. Bien. Vamos a Guerrín. Expliquemos algo, hay mucha gente que nos está escuchando en las afueras de Buenos Aires y en todo el mundo por internet. Sí, bien. Guerrín es una pizzería clásica, tradicional del centro de Buenos Aires. Corrientes al 1400, al 1300. Sí. Ahí es. Sí. Bien. Si dejas el auto ahí enfrente, te lo llevan. Sí. Pero tenés lugar. Pero tenés lugar. Y ojo que ahora cierra más temprano. Ajá. Mirá. Sí. En segundo lugar, hamburguesa. Ajá. Claramente. Y la hamburguesa es un pan increíble. Todos sabemos la marca. La hamburguesa, hay un montón que me encantan. Mostaza y pan. Uh-huh. Se acabó. Se acabó. ¿Alguna mostaza en particular? La más chota. La más chota. Uh-huh. Anota, o sea, ahí la más chota. Sí, la más chota. No la más barata, la más fea. Anota en casa, señora. Esa que no reconoces al pomo, mira que yo conozco Pancho Pedorro. Sí. Y que la mira, se dice, mira vos, Frenaleni. Uh-huh. Mira, mostaza Frenaleni. Esa es genial. Esa. Y en la puntita del pomo tiene ketchup, que quedó de otra cosa. De todo, sí, está cortado muy grande, sale mucho. Y en ultimísimo lugar, para mí, las rabas están sobrevaloradas. Muy bien. No. Polémica. Lo lamento. Estamos llamando a Guerrín, ¿eh? Perfecto. ¿Vamos a hacer una reserva? No, sí, siempre hay lugar. ¿Para qué quieres reserva? ¿La reserva la última mesa? Mirá que sos mozo vieja guarda. Si te tienen que putear, te putean. Sí, están laburando. El cliente tiene la razón, las pelotas. En estos momentos, nadie puede atender su llamada. Ah, guau. Wow, ¿Y si no tienen? ¡Qué avanzada! ¿Garrín San Pablo? ¿Qué era eso? Sí, chicos, no esperaba contestar. Vota Darío Barassi. Pizza, hamburguesa, rabas. No. Según su gusto. Sí. Perdón, abro un paréntesis. Daniela dice algo que es verdad. Siempre el lugar, esto parece un chivo que no lo es. No. Y te dan la pizza en tiempo récord. Totalmente. ¿Está bien? El mozo ya viene con la pizza a la mano. Está bien. ¿Cómo es el sistema? Porque si vos sabes que salen 6.000 mozzarellas, ya estás haciendo. La panera es la pizza, José. 10. La panera es la pizza. Claro. Qué lindo. Vamos de acá. Adelante. Sí. En primer lugar, para mí, definitivamente las rabas. Contraposición, sí, la verdad. No, porque estoy buscando polémica. De hecho, soy alérgico y he llegado a estar en casa, comer rabas y tener un decadrón en la mano. Porque de verdad soy alérgico. De verdad me destruyen estomacalmente. Hola, Guerrín. Hola, Guerrín. Sí. Ah, ¿qué tal? Te hablo de Radio Metro, Sebastián Weinreich. ¿Cómo te va? Sí, dígame. Bien. Nada, los queríamos felicitar y hoy decíamos en el programa que siempre está lleno, pero a la vez siempre hay lugar en Guerrín, ¿no? Bueno, ahí le paso al encargado. Bueno, gracias. Bueno, gracias. No te dijo ni no ni sí. Hola. Sí, ¿el encargado de Guerrín? Sí, ¿qué tal? Ah, mucho gusto. Sebastián Weinreich de Radio Metro. Sí. 95.1. Estábamos hablando de la pizzería y decíamos que tiene una particularidad. Que siempre está lleno, pero a la vez hay lugar, ¿no? Sí, sí, hay. Este aplauso es para ustedes. Sí. Gracias, Gerdín. Tiene boca Roberto, ¿eh? Gracias, abrazo, Roberto. Qué chivazo que le hicimos. No, nos van a matar. Para ellos ni siquiera no les hace falta. No, por eso la nombramos. Ya, no está lleno. Sí, no sí, sabía sí, qué contestarte, ¿viste? Sí, no, no, han nadado. Llega a la casa y dice, no, yo un boludo de la radio. No entendí nada, me aplaudieron. ¿Encargado? Sí, dime. No, era eso. Ah. ¿Tenés algo para que vea? Para vos. Y dos faina. Estamos acá con Barassi, ¿viste? El gordito de AM del programa de Leo Montero y Vero Lozano. ¿Me tenés, papá? Sí, lo conozco. Soy fan de tu pizzería, viejo. Y estamos diciendo eso, que siempre tiene lugar aunque esté lleno. Es verdad, es cierto. Bien. Hay lugar, hay gente también. Pero hay lugar. Si yo te pido una de mozzarella, ¿en cuánto sale? 60 la... No, pero no, ¿en cuánto tiempo? ¿Tiempo? Ya está. ¡Ah, no! Usted entiende. ¿Y en el menú hay otra cosa que no sea pizza? No. Empanada, sí, tenemos. Y ya está, de ahí listo, lo salimos. No, no. Nunca vendan churrasco, nunca sean los locos. Tienen unas tortas, tienen para tortas mí, para los postres. Lo venimos elogiando mucho. Para mí el postre de Green no es bueno. No, para mí tampoco. Bien. Lo quería decir. No, porque es una pizzería. Sí. Y estéticamente bien, la torta ahí expuesta a mí no me garpa. Pero bueno, está muy bien la pizza. Bueno, amigo, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Es verdad lo que dice Marian. En Green fue que indemnizaron a un mozo por $1,000,000. Hace no poquito. Acordaba. No sé si un millón, pero una cifra. Solo sí, ellos pueden hacerlo. Grandioso. Y sí. Bien. ¿Por qué? Porque había nacido ahí. No, claro, porque fue así. El tipo tenía 30 años de antigüedad y un día el jefe le dio una orden y él le contestó mal delante de muchos clientes y lo echaron. Y lo echaron. Y en el juicio ganó el mozo. Sí, sí. Un palito. No sé si era un palo, pero. Un palo, ahora, a tu jefe. Bueno, hoy en día viste que si es $1,000,000, no de pesos. Ah, no es nada. No es nada. Sí, pues, no es nada. Sí. Ojo con Roma Mundo Berrín, ¿no? Sí. Ojo. Mundo Berrín. Bien, para si pone Rabas en primer lugar. En primer lugar, que van con Decadrón porque soy alérgico. Segundo sí, lugar, pizza, me vuelve loco. Me gusta fría cuando pero, vuelvo. Para, ¿qué producción? Tomarte un Decadrón para comer Rabas, ¿no? Lo voy a hacer igual, lo voy a hacer sí, toda la vida. No me pasa con ningún otro, porque el pescado, soy alérgico al pescado, al marisco. Ajá. Con las Rabas lo hago. De verdad, bien. Decadrón, paca, nalga, me mando las cosas. La pizza me gusta fría, no me ¿sí? gusta la pizza caliente, me gusta la mañana. Bueno, eso es rarísimo. Sí, soy raro. Y no lo van a poder creer, este cuerpo no pizza? Tiene... ¿Qué pizzería? Soy medio basicón yo, soy muy de él y no tengo todavía... La que okay, quede cerca, la que me quede cerca de casa. Bien. Que en este momento suena que se llama Los Cocos. Sos un tibio. Bueno, sorry, man. ¿Te estoy diciendo que cambio de Navas? Sí, sí. ¿Y hay siempre lugar en Los Cocos también? Es que no. Claro. No tiene ni silla, no. Y después, no van a poder creer, pero en este cuerpo no hay ninguna hamburguesa. Mejor. ¿Nunca comiste una hamburguesa? Detesto. Anda a cagar, tómatela. Bueno, perfecto. ¿Por qué la comiste y no te gustó? Sí. Comí hamburguesa alguna vez. ¿Cómo no te gusta la hamburguesa? En San Juan, de donde soy oriundo, no está la típica cadena que acá era. Sí, sí. Y cuando llegué, todo el mundo tenés que ir. ¡Detesto! Claro, no, porque acá pasa otra cosa. Se paró también. Seba. Se paró Seba. Primero, ¿cuántos años tenés? ¿Sos joven? 29 años. Tenés 29. Te llevamos. Yo 9, Pablo. 10 años te llevamos. Yo sé como vos. Y vos venías de San Juan. Sí. Claro, hay un montón de hamburguesas que no probaste. Bueno, igual. No importa. Pero las que probé, no. No. Andá a probar hamburguesas y sentate a vuelta. No, papá, chico, sorry. De verdad. Martincito Reich. Dale. Pará, grabanos en separado que digan, no, sí, soy Darío Barassi. Otro, escúchame sí, también. No, vamos. Dale. Soy Darío Barassi. Pará. Ahora. Soy Darío Barassi, escucho 1.5 metros y nunca comí hamburguesas. Loco. Lindo. Martín Reich, ordenes, sí, con su gusto. Acá, contrario, Darío, yo tuesto un poco el pan. Ajá. Una hamburguesa con el pan tostado. No. Pelota, el pan, ojo con la feta de queso cheddar que va a hablar y un poco de ketchup. Sí, bien, con bien, eso bien. Estoy feliz. Cuando yo estoy en la parrilla y me traen pan a tostar, les pegaría. Sí. Bueno. Estás un poco violento. La parrilla está prendida. Tostame sí, pan. Voy yo, sí, no tengo problema. Voy yo, me paro. ¿Para qué querés tostar? Bueno, ya está. Que aparte el ketchup, pan de hamburguesa, que si lo cortás en dos, te ocupa mucha parrilla. Cierto. Te vienen tres marmotas y te garcaron. Sí. Es verdad. Pero bueno, yo tratemos no vivir giles. Yo voy. Yo despacito. Es un gusto tuyo. Y con un poco de cebolla salteada es un carnaval. Ah, bueno, son muy gourmet. Es un carnaval. Al mozo lo indemnizaron por $500,000. Al menos soy de Guarrín. Vuelvo a la noticia. $6,000. Sí. Mundo Guerrero. En segundo lugar, la pelean. Porque las Rabas con mucho limón me gustan. Oh, me gustan. Sí, me gustan. Y una buena pizza de mozzarella también. Le pondría faina. Para ponerme jodido, le pondría faina. Viene variado. El orden yo me voy a sumar a Pablo Fábregas. En primer lugar, voy a elegir a la pizza por escándalo. Elijo Guarrín, pero elijo Nápoles, por supuesto. Ah, el barrio. Por supuesto. Antes en la esquina de Corrientes y Serrano, ahora ya yendo por Corrientes, resistió con un lugar ahora más chico, más feo. Se la banca. Pero la pizza sigue siendo intacta. Y pasa algo similar a Guarrín. No hay lugar en Nápoles porque es chiquito ahora. De hecho, habilitaron arriba y es un poco modesto. Sí, bueno. Un poco modesto. Pero siempre un lugarcito te hacen. Así que... ¿Sabes que habla bien de Nápoles? ¿Qué habla bien? El mozo te toma el pedido sin mirarte a los ojos. Sin mirarte a los ojos. Mirando al infinito. Eso habla bien de la pizza. Y sin anotar. No, por supuesto. Sin anotar. Sí. Igual si tenés que anotar pizza, son cuatro gustos. Claro, y alguno no, el otro. No, pero hemos sido muchos, porque siempre hay un raro como Martín Reich que te pide algo raro, sí, algo sí. loco. Rúcula. Le complica la vida al mozo. Pero me olvidé, para la mozzarella simple voy a Burgio. Ajá. Monroe y Cabildo. Bien. Esa mozzarella simple ahí. Muy bien. Y el dueño de Nápoles suele estar en el local. Con mala cara. Me gusta contar los dos. Me gusta, con mala cara. Sí, tiene mala cara. Sí, se lo dice. Y es con mala cara. Sí, sí, no sí. sabes bien por qué. Siempre perdió su equipo. Sí, no le querés preguntar nada. Pero si el, lugar, si el local estuviera vacío, ¿cómo sería su cara? Para no, igual, para claro. mí siempre está igual. No va a cambiar la cara. En segundo lugar, voy a poner las hamburguesas. Bueno, bueno. Bueno, le pones nada, ¿no? Sí, queso. Le puedo poner de todo. Pero para mí no necesita sos, nada. Vos sos simple. Le puedo poner queso o mayonesa como prioridad. Pero si no le pongo nada, está todo bien. ¿Tomate? También, pero no. Pero no hace falta. Elijo las la queso hizo Pablo en su problema. Último cumpleaños. ¿Viste qué rica? Un escándalo. Y acá otro chico, las de YPF. Las de YPF son. Sí, es verdad. Ah, papel de aluminio. Sí, papel de aluminio. ¿Por qué? Pues están maceladas, no se sabe hace cuánto están ahí. Están maceladitas. Lo mucho que sabes de hamburguesa. Sí, sí, sí. Porque ese sábado. Tengo que llevar a Kiarita a 65 kilómetros y volver en el mismo momento. ¡Wow! Dali estaba esguinzada. Una semana muy difícil. Barassi fue testigo. Vino que sí, Seba, te quiero abrazar. Paré en una YPF. No tenía hambre, pero paré y dije, me merezco esta hamburguesa. Están bien disfrazados. Esto era para algunos consejos. Me compro la hamburguesa, entro al auto a comerla, prendo la radio a escuchar Mundo Ascenso. Todas las novedades de la B del Nacional. Es un programa. La gaseosa light gigante, la hamburguesa. Primer mordisco, me llama Dalia. ¡No! Y en tercer lugar pongo las rabas que me gustan mucho. Nada más. Vamos, rabas, vamos, rabas. Vamos, vamos, que se tiene que ir ahora hacia el teatro. Ah, los bancos. Darío querido. Número 41, por favor. Número 41. Y el tema es fiesta de disfraces. Su cara lo dice todo, ahora sí. Lo detesto. Lo detesto. Detesto la fiesta de disfraces. Detesto la fiesta temática. No me rompas pelotas. Invitame a la fiesta y no me condiciones cómo tengo que ir vestido, qué me tengo que poner. No me jodas. Okay. Y voy, coordinemos, yo voy, vamos de los locos Sam. No me rompas las pelotas. Para decir, soy el tío Luca, por el negro gordo. Y al gordo el disfraz le jode más. ¿Dónde consigues disfraz? ¿Dónde consigues? Bastante me cuesta conseguir ropa normal. Que siempre es una sábana y sos un fantasma, pero la gente cree que sos una heladera. Odio, pero de verdad. O sea, de verdad, nunca me inviten a una fiesta de disfraces. Nunca. Lo detesto. ¿Preferís una hamburguesa o una fiesta de disfraces? Es mucho lo que voy a decir, pero prefiero una hamburguesa. Detesto la fiesta de disfraces. Bien. Detesto. Detesto. Yo lo detesto, pero no me gustan las fiestas de disfraces. No me gusta ponerme a laburar. Una vez nos invitaron a una con Dalia, llegamos, saludamos al cumpleañero y nos fuimos. Fuimos de nosotros. ¿De qué están? De Sebastián y Dalia. Era el cumpleaños de Tutti Tutain, un encargado de prensa. Tutti, sí. Jefe de prensa. Que habla otro idioma. Que habla en 5 idiomas distintos. A la vez. ¿Qué está haciendo el Gil Tutti que me tiene que llamar estos días? Ah, bueno. Bueno, fuimos hasta la casa en Olivos, llegamos, había gente con pelos de colores. No, paja. Un Superman por él, una gatúbela. No, no, no. Y nos fuimos. Bien. Yo puedo seguir, si quieren. Voy a decir varias cosas. Varias cosas. Porque es un tema muy serio. Sí, adelante. Me parecen pelotudonas. Partamos de la premisa. La premisa me parece bastante pelotudonas. Mm. Pero la fiesta de disfraces con gente que se. Con disfraz alquilado. Me parecen el colmo de la pelotuda. Pelotudos, total. Sí. Sos un tipo grande y te aprobar disfraces. Sí, che, gorda, me cae bien el de oso. Te tira de sisa. Estás disfrazado de oso, boludo. Sí. Eso me parece en primera instancia. La otra, la que un poco es venir, pelate un disfraz vos, que con un detallecito. Ajá. Y me calienta. Las chicas disfrazadas. Diablitas. Siempre te cae una gatúbela, siempre una gatúbela. Recuerdo una vieja fiesta de disfraces en la que las pasé muy bien. Ajá. Viejísima fiesta de disfraces. Ah, bueno. Viejísima fiesta de disfraces. ¿De qué fue? No. Vos te pusiste una camiseta de árbitro y dijiste que era el rey. No me acuerdo si fui de torero, pero así, a huevo, ¿eh? A huevo. Sí, sí. Nada de alquilar disfraz, ninguna de esas giladas. ¿Y la mujer que te comiste? Porque a eso apuntás. ¿De qué estaba? No sé, pero estaba. Eso, calentaba. Con un mini. No sé de qué era, de qué está disfrazada, qué sé yo, pero está semidesnuda, vamos para adelante. Claro. Vamos para adelante. Y de vuelta a lo mismo, esa medida que crecemos en edad, ojo. Porque de cada vez es más patético. Boludón, boludísimo, patético. Imperdonablemente boludo, vergüenza ajena total. Bien. Se viene la cadena nacional. No, no, sí. Dale, esta disfraz sí o no. Rápido. Sí. No, ojo con las pecheras de San Martín, de cartón, son una cagada. Gracias, chicos, los quiero. Televisión Canal 7, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. desde su despacho en la Casa Rosada y con motivo del envío del mensaje número 173 del proyecto de ley para la aprobación del memorándum de entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Islámica de Irán sobre los temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA en Buenos Aires el 18 de julio de 1994, que consta de 9 artículos cuya fotocopia autenticada en idiomas farsi, español e inglés forma parte de la presente ley, habla, para todo el país, la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muy buenas tardes a todos y a todas. Tal cual lo ha anunciado la locutora oficial con motivo de la cadena nacional, el motivo de este mensaje al pueblo argentino es el envío al Parlamento Nacional del memorando de entendimiento que hemos celebrado entre la República Argentina y la República Islámica de Irán con motivo de temas vinculados al atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA en nuestro país. Pero permítanme, por favor, antes de abordar directamente el tema, presentar lo que fue la posición de Argentina en materia internacional, en Naciones Unidas, de este tema que nunca había sido abordado precisamente en este ámbito. Permítanme entonces que podamos recordar las intervenciones que decupieron hacer al respecto a quien fuera presidente de todos los argentinos entre el 2003 y el 2007, el presidente Néstor Carlos Kirchner, y luego las que me cupiera hacer a mí como presidenta del 2008 hasta la actualidad. Repudiamos aquí con firmeza las acciones del terrorismo. Sabemos que estamos diciendo, nosotros hemos sufrido en carne propia en los años 1992 y 1994 nuestras propias torres gemelas. Los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA significaron la pérdida de más de 100 compatriotas. En este combate al terrorismo resulta imprescindible una activa participación y colaboración de toda la comunidad internacional, basada en el respeto al derecho internacional. El terrorismo es una amenaza a la vida y dignidad humana, una afrenta a la conciencia civilizada de la humanidad. La Argentina considera todos los actos de terrorismo criminales e injustificables. No hay ninguna razón racial, religiosa, ideológica o de cualquier otra naturaleza que pueda justificar el asesinato de civiles inocentes. Los argentinos tenemos un profundo sentimiento de solidaridad con las víctimas del terrorismo en el mundo y con sus familiares. Los argentinos hemos sufrido 2 atroces atentados en la década del 90, a la Embajada de Israel y a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, que conmovieron nuestra sociedad y luchamos aún, a pesar del tiempo transcurrido, por lograr el esclarecimiento y castigar a los culpables. La justicia argentina, en noviembre del año pasado, requirió colaboración internacional para la captura de 9 personas sospechadas de decidir y planificar el atentado perpetrado el 18 de julio del 94 en la AMIA, y el Comité Ejecutivo de Interpol, por unanimidad, recomendó la captura de 6 ciudadanos iraníes y un ciudadano libanés involucrados en esta causa. Hacemos aquí un expreso llamamiento para que durante la sesión de la Asamblea General de Interpol en noviembre de este año se ratifique esa medida. En este contexto, esperamos que la República Islámica de Irán, en el marco del derecho internacional aplicable, acepte y respete la jurisdicción de la justicia argentina y colabore eficazmente con los jueces argentinos para lograr el sometimiento a juicio de las personas imputadas en aquellos hechos. En tan sentido, quiero dejar sentado aquí, en la sede de las Naciones Unidas, y ante el resto de los países del mundo, que hasta hoy, lamentablemente, la República Islámica de Irán no ha brindado toda la colaboración requerida por la justicia argentina para el esclarecimiento de los hechos. En esta misma asamblea, el año pasado, el expresidente Kirchner solicitó a la Interpol que ratificara los pedidos de captura que la justicia de mi país había formulado sobre ciudadanos iraníes acusados por la justicia de participar en aquel hecho, el de la AMIA. Días después, fue ratificada por la Interpol y fue liberada precisamente la orden de captura internacional. Yo pido aquí a la República Islámica del Irán que por favor, en cumplimiento de normas del derecho internacional, acceda a que la justicia argentina pueda juzgar en juicios públicos, transparentes y con las garantías que da un sistema democrático a aquellos ciudadanos que han sido acusados. El año pasado, aquí mismo, yo volví a solicitar a las autoridades de la República Islámica de Irán que accedieran a este pedido, que en mi país regían garantías constitucionales. Voy a ofrecer a la República Islámica del Irán que acceda a que si no confía en la justicia argentina, como lo ha dicho, porque hay un prejuzgamiento y no va a haber la neutralidad suficiente para juzgar, se elija de común acuerdo entre ambos países un tercer país en donde las garantías del debido proceso estén vigentes, en donde pueda haber observadores internacionales. Hemos venido reclamando que, en virtud de lo dispuesto por la justicia argentina, la República Islámica de Irán se someta a la jurisdicción y permita precisamente que quienes están acusados de haber intervenido con algún grado de participación en el atentado de la AMIA puedan someterse a la justicia. En reiteradas oportunidades, tanto el expresidente Kirchner como quien les habla ha pedido a la República Islámica de Irán, que ha sido acusada por la justicia argentina de tener participación en dicho crimen, su colaboración y su cooperación. En el año 2010 y en el año 2011, ante la falta de respuesta a ese pedido de colaboración y de cooperación, ofrecí como alternativa a esto, si es que la República Islámica de Irán no tenía confianza en la equidistancia, en la independencia de la justicia argentina, adoptar una doctrina que es la doctrina del caso Lockerbie, que todos ustedes recordarán, y que se refiere al atentado de un avión contra un avión inglés por parte de terroristas libios, y que finalmente tuvo lugar un juicio en un tercer país, y allí pudo repararse, si es que la muerte puede tener reparación, algo del daño que se había hecho. Ofrecimos precisamente la elección de común acuerdo entre ambos países de un tercer país para que se desarrolle allí un juicio que garantice a las partes que todos van a poder acceder a la justicia y por sobre todas las cosas que se va a conocer la verdad sobre este hecho tan terrible. En el día miércoles pasado, 19 para ser más exactos, hemos recibido por parte de la República Islámica de Irán un pedido de reunión bilateral precisamente para dialogar, entendemos, sobre este tema. Mi país, que sigue reclamando el diálogo como un instrumento universal y también como un instrumento particular en el caso de Malvinas, he decidido instruir a nuestro canciller para que tenga lugar aquí en Naciones Unidas, tal cual lo ha solicitado la República Islámica del Irán, una reunión bilateral entre ambas cancillerías. Debo decirles que espero resultados de esa reunión, resultados en la manifestación que ha hecho la República Islámica de Irán de querer cooperar y colaborar con el esclarecimiento del atentado. si no lo quiere hacer frente a la justicia argentina, o si no lo quiere hacer frente a un tercer país, esperamos resultados de esa gestión en cuanto a propuestas, de esa reunión en cuanto a propuestas, de cómo encaminar este conflicto tan profundo que data del año 1994. Quiero recordarles a todos que el presidente Kirchner asumió como presidente recién en el año 2003. Ya habían transcurrido 9 años del atentado sin tener ningún resultado. Pero también quiero decir que esperamos que de esta reunión haya resultados concretos. Si hay propuestas por parte de la República Islámica de Irán para avanzar en un sentido que no sea el que ha propuesto la Argentina, quiero decirles también que como miembro de un país representativo, republicano y federal, someteré a consideración de las fuerzas que tienen representación parlamentaria en mi país la propuesta que nos haga la República Islámica de Irán. Es un tema demasiado importante para ser resuelto solamente por el Poder Ejecutivo, más allá de que la Constitución le asigne la representación y el ejercicio de las relaciones exteriores. Pero acá no estamos ante un caso de relaciones exteriores típico o casual. Estamos ante un hecho que ha marcado la historia de los argentinos y que también se inscribe en la historia del terrorismo internacional. Creo que la atenta escucha, por decirlo de algún modo, que uno puede hacer de los discursos que se pronunciaron, que no fueron discursos, fueron realmente convicciones muy profundas respecto de la lucha contra el terrorismo y respecto de la lucha por la memoria, por la verdad, por la justicia, por los derechos humanos y por la paz, que son estructuras fundantes de este proyecto político. Y realmente no habría que explicar demasiado, porque la postura desarrollada del año 2003 a la fecha y que culmina en este memorándum de entendimiento se realiza precisamente casi a 21 años del atentado contra la embajada de Israel y a casi 19 años del atentado contra la AMIA. Creo que hemos dado un paso muy importante en destrabar una causa que estaba absolutamente inmovilizada, es más, sin posibilidad alguna de poder interrogar a quienes la justicia argentina ha inculpado, ha incriminado como presuntos participantes del atentado contra la AMIA. Pero esto sucedió, esta historia no empieza en el 2003. Siempre digo, la historia no empieza cuando uno llega ni termina cuando uno se va. Esta historia empezó exactamente el 17 de marzo de 1992, cuando a las 14:47 horas una bomba vuela la embajada de Israel en nuestro país, provocando 22 muertos y muchísimos heridos. Y continúa, desgraciadamente, como en un camino terrible de tragedia, el 18 de julio del año 1994, cuando a las 9:53 explota otra bomba en la sede de la AMIA, cuyo saldo fue 85 ciudadanos que perdieron la vida, 85 seres humanos que perdieron la vida y también numerosos heridos. Kirchner llega al gobierno 9 años después del segundo atentado y comienzan a producirse desde allí una serie de medidas, exactamente 9 decretos, que los quiero enumerar para no equivocarme. Los decretos 146 del año 2003, 249 del mismo año, 291 del mismo año, 398 del mismo año, 785, 786 y 787 también del mismo año, 229 del año 2006 y finalmente el 1157 ya firmado por mí del año 2008. Los mismos tenían por objeto desclasificar toda la documentación vinculada con el atentado de la AMIA en todos los ámbitos, CIDE, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, abrir todos los archivos, desclasificar todos y además levantar la prohibición que pesa sobre agentes de inteligencia de cualquiera de las fuerzas para declarar ante la justicia. Hechos inéditos y no tomados por ningún gobierno, pese a que antes, entre el atentado y nuestro gobierno, hubo 4 presidentes. También fue el presidente Kirchner el primero que mencionó los atentados y fundamentalmente pidió a la República Islámica de Irán cooperación. Es más, creo que a la República de Irán, fuera de Estados Unidos, y nosotros somos los únicos que hemos hecho mención de ella ante el Consejo, ante el plenario del Consejo de Naciones Unidas. Pero como les decía, la historia no empieza ni en el 2003 ni empieza con este memorándum, porque pareciera que yo un día me levanté y decidí hacer un entendimiento con la República Islámica de Irán, vaya a saber por qué cosa. La actuación que me cupo en esta causa no fue solamente como presidenta de la República, fue también como senadora de la Nación. Les decía que la embajada fue volada en el año 1992 por expresa disposición de la Constitución Nacional. Todo hecho vinculado con una embajada extranjera es de competencia originaria, exclusiva y excluyente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo tanto, la investigación que comenzó a desarrollarse a partir del atentado en el año 1992 estuvo exclusivamente a cargo y sigue exclusivamente a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pasaron más de 4 jueces instructores, varias conformaciones de corte, inclusive algún miembro de alguna de aquellas conformaciones sugirió la posibilidad de que no se realice, que no era un atentado, sino que había implosionado por explosivos que estaban adentro del embajado, lo que ocasionó en aquel momento un gran escándalo público y una gran preocupación por parte de la sociedad. Lo cierto es que la causa hoy está a cargo del doctor Canevari y no tenemos mayores conocimientos sobre la misma más que los anuales reclamos que se hacen para que los presuntos autores del atentado se presenten en la Argentina. El 10 de julio de 1995, con motivo de que la causa parecía de AMIA estancada y de la embajada también, se conforma una comisión que primero es una comisión de seguimiento de la Cámara de Diputados de ambas causas, de ambos atentados, la causa de la embajada y la causa de AMIA. Y recién se integra como comisión bicameral al año siguiente, en 1996, constituyéndose la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA. Desde ese momento, yo ya era senadora nacional, fui miembro de la comisión, primero como senadora y luego como diputada hasta el año 2001, en que finalizó el cometido de la comisión. Durante el desarrollo de esta comisión emitió 3 dictámenes, porque nuestra función no era la de convalidar un juicio, sino la de hacer seguimiento precisamente, y realmente sucedieron cosas muy graves en la justicia, tan graves sucedieron en esa causa que terminaron con la destitución del juez a cargo de la causa, el doctor Galeano, el procesamiento de los fiscales también que intervinieron en dicha causa. Y cuando la causa pasó a juicio oral, todos los que habían sido acusados fueron absueltos y los jueces realmente del tribunal oral que tuvo a cargo el juzgamiento tuvieron juicios muy duros hacia la actuación de quienes habían sido las máximas autoridades. Es más, en el año 2000 el doctor Galeano había librado órdenes de detención de varios ciudadanos iraníes, entre ellos el ex embajador Eide Soleimanpour, que era el embajador de Irán en la Argentina durante el atentado, y Interpol procedió a su detención en la ciudad de Londres, mejor dicho, en la ciudad de Durham, creo que lo detuvieron, y pidieron a la justicia argentina que remitieran todas las pruebas que tenían en su haber para poder ser sometido a interrogatorio. La justicia argentina remitió todas las pruebas, que dice que fueron muy frondosas, sin embargo la justicia inglesa las consideró insuficientes y dictó el sobreseimiento y posterior libertad de Soleimanpour, debiendo la Argentina, obviamente al perder este incidente, hacerse cargo de las costas. La situación estaba absolutamente estancada porque había órdenes de detención y nadie detenía a nadie. Todo el mundo paseaba por cualquier ciudad del mundo y las órdenes de detención no se cumplían. Y por supuesto ya llevábamos y llevamos 19 años casi en el caso de la AMIA y 21 años muy próximamente en marzo en el caso de la voladura de la embajada sin haber obtenido justicia para las víctimas y lo que es más importante, sin poder haber interrogado a los que están acusados. Ustedes habrán observado cómo fue evolucionando la postura argentina y quiero decir que en cada uno de esos discursos que el presidente Kirchner y quien les habla pronunciamos ante las Naciones Unidas, fuimos acompañados siempre por los familiares, por las autoridades de la AMIA y por las autoridades de la DAIA. Es más, hay crónicas periodísticas donde después de cada una de las intervenciones, con las sucesivas propuestas que comenzamos a hacer a partir del año 2010, había habido una aceptación por parte de la comunidad en general y del pueblo argentino, porque en definitiva lo que se estaba tratando de hacer era precisamente establecer un mecanismo que pudiera salir del impas y absoluto en que estaba la causa. Precisamente, si mal no recuerdo, en el año 2010 es cuando propongo adoptar el caso Lockerbie, que era, sí, renunciar a la soberanía del país porque proponía hacer un juicio en un tercer país con autoridades judiciales de un tercer país y con la legislación de ese tercer país. Para los que no lo saben, y lo expliqué, el caso Lockerbie es un atentado de terroristas libios contra un avión norteamericano. Esto no tuvo tampoco aceptación. Luego dijimos que estábamos dispuestos a escuchar y queríamos cooperación por parte de Irán hasta que finalmente en el año 2012, unos días antes de que tuviera lugar, fue el año pasado, el encuentro que hacemos anualmente todos los países del mundo signatarios de Naciones Unidas, Irán manifiesta su deseo de dialogar para cooperar en el esclarecimiento del hecho. No ya en un tercer país, sino con la conformación de una comisión de 5 juristas prestigiosos internacionales que no pueden ser ni argentinos ni iraníes, cuyo dictamen no es vinculante para las partes porque se sigue respetando la legislación de ambos países, por lo tanto la justicia argentina no va a ser obstruida y mucho menos va a renunciar a la soberanía, y las autoridades judiciales argentinas podrán ir a Teherán a interrogar a todos los acusados en presencia de juristas internacionales cuyo objetivo es asegurar el debido y legal proceso, principio fundamental del derecho penal occidental. Pienso sinceramente que tal vez muchos creyeron que no lo íbamos a poder lograr, que no íbamos a poder lograr un entendimiento para que estas personas finalmente declararan ante el juez y ante el fiscal de la causa. Pero lo cierto es que hemos logrado esto, y esto constituye nada más ni nada menos que destrabar la causa y empezar un camino de encontrar definitivamente la verdad. No se trata solamente de hacer un juicio, tal cual lo afirmé en mi tercer informe en Soledad como miembro de aquella comisión bicameral en el año 2000-2001. No se trata solamente de hacer un juicio, se trata de conocer la verdad, porque sin conocer la verdad podrá haber juicio, pero no va a haber justicia. Y de lo que se trata aquí es de lograr justicia, saber quiénes fueron los que perpetraron tan horrendo crimen y castigarlos. Por eso este entendimiento. Mucho se hablaba al respecto de que se renuncia a soberanía porque se va a tomar declaración a los presuntamente involucrados en Teherán. Yo quiero acá leer que hay muchísimas causas, todas estas van a ser remitidas inclusive en un informe, en un anexo al Congreso para que el Congreso pueda tener acceso a ellas. 6 jueces federales argentinos han ido a 12 países diferentes del mundo precisamente para hacer interrogatorios sobre causas penales, sobre causas civiles, autorizados por la Suprema Corte de Justicia, porque además es alguna práctica común. A mí me ha tocado declarar inclusive en juicios en otra jurisdicción por teleconferencia. No hay ninguna renuncia de soberanía cuando un juez se traslada a otro territorio. Es más, tenemos sonadas causas en nuestro país que nunca hemos logrado que ni siquiera se permitiera que un juez argentino fuera a ese país a interrogar a los detenidos, por ejemplo, por casos de corrupción. Recuerdo nada más el escándalo de corrupción de IBM, Banco Nación, donde nunca pudo interrogarse a los ejecutivos, ni siquiera en Estados Unidos, más aún de que se haya intentado. Por eso, la primera aclaración, no hay ninguna renuncia a soberanía, no hay ninguna vinculación, no hay ninguna razón vinculante, hay una opinión de la y un conocimiento que 5 juristas internacionales en la Comisión de la Verdad van a tomar sobre las pruebas que aporten cada uno de los países, sobre todos los instrumentos, todos los elementos que puedan para precisamente dilucidar la verdad, que aconsejarán y ayudarán a los países, pero fundamentalmente estarán manteniendo que haya legalidad y garantías para todas las partes de que se hace un debido proceso, sin que ninguna de las partes renuncie a la legislación aplicable de su país. Por otra parte, es bueno recordar, porque también algunos dijeron que éramos el único país que hablaba con Irán. Bueno, hace pocos días, en Viena, Austria, tuvo lugar la Conferencia Internacional sobre Seguridad, a la que asisten todos los países del mundo y a la cual también asiste nuestro país. Allí, el vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica ha dicho, estamos, y voy a leer textualmente, estamos preparados a un encuentro bilateral con la dirigencia iraní cuando el líder supremo esté listo para ello. No necesita ser en secreto. Nuestra oferta es real y tangible. A él se agrega el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Guido Westerwald, al afirmar, seamos francos, es esencial que nos enfoquemos en una solución diplomática. Y como si algo faltara como refuerzo, otro miembro del Consejo Permanente de Seguridad de Naciones Unidas, el canciller ruso Sergei Lavrov, declaró, el uso de la fuerza es inaceptable. Lo cierto es que el próximo 26 de febrero, todos los miembros del Consejo, todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, más Alemania, se van a reunir con las autoridades iraníes para hablar de una agenda de temas nucleares, que es uno de los temas centrales hoy en la agenda internacional con Irán. Como verán, no somos el único país que dialoga. Pero hay otras razones también, de pura lógica. La razón de pura lógica, además, porque, ¿qué quiere decir? ¿Que hablamos porque hablan otros países? No. Si en la causa los acusados son todos iraníes, si además en la causa el fiscal le imputa a Irán como Estado haber sido el autor intelectual del atentado contra la AMIA, si todos los recabados por Interpol con orden de detención roja son iraníes, ¿con qué país quieren que negociemos? Con el único país que podemos negociar precisamente para lograr estas cosas es con Irán, sobre todo teniendo en cuenta el antecedente de Soleimán Pur. También se ha hablado de la cuestión económica, como si esto fuera una cuestión que Argentina quiere tener relaciones económicas con Irán, comercio con Irán. Nunca se detuvo el comercio con Irán. Los únicos años en que el comercio con Irán, sobre todo en materia de granos, estuvo detenido, fueron los años 2003 y 2004. Y no fue por decisión de los empresarios argentinos, sino por boicot de Irán a raíz de la causa AMIA. Bueno, recordar también, y quiero recordarles a todos, que esta presidenta no vende ningún producto a Irán y que tampoco tiene capacidad para decir a ningún empresario argentino con qué país debe comerciar o no debe comerciar, porque sería denunciada por atentar, bueno, contra el derecho al libre comercio que consagra nuestra Constitución. Pero sería interesante que los que hacen estas afirmaciones averiguaran quiénes son los que venden granos a la República Islámica de Irán. No van a encontrar mi apellido ni el de ninguno de los funcionarios de este gobierno con toda certeza. Por otra parte, también es bueno recordar, lo ha informado hace muy poco la agencia Reuters, que pese a las sanciones que Estados Unidos ha impuesto en el mercado mundial a Irán, lo cierto es que la agencia Reuters ha informado que Estados Unidos ha aumentado un tercio la venta de sus granos, pese a las sanciones existentes, a Irán. no es una crítica, es simplemente información para que podamos tener un cuadro adecuado. Finalmente, y como tal lo había adelantado en el año 2012, tomar una decisión de esta naturaleza excede, a mi criterio, las facultades de esta presidenta. Más allá de que la Constitución le asigne facultades suficientes para representar en las relaciones exteriores a la República Argentina. Por eso quise que este memorándum de entendimiento tuviera el nivel de acuerdo, de tratado, y fuera remitido para su control y su aceptación o no por parte del Parlamento argentino. Creemos que es obligación por parte de todos los que tienen representación federal y por todos aquellos que también tienen representación popular emitir opinión sobre esta cuestión, que no solamente hace a un atentado perpetrado contra la República Argentina y sus compatriotas, sino también, fundamentalmente, hace a profundas convicciones que tenemos todos los argentinos en la lucha contra el terrorismo internacional, pero fundamentalmente también en la lucha por la memoria, la verdad, la justicia, los derechos humanos y la paz. Esta presidenta tiene un gran compromiso con la causa AMIA, porque en soledad me tocó discutir, debatir en el seno de la comisión muy duramente y sin que trascendiera a la prensa, porque si algo tenía en claro era que era algo tan delicado, algo tan terrible que no podía ser ni siquiera rozado con la mínima sospecha de politización o de partidización de las cosas. Tal es así que el tercer informe que se hace, yo lo firmo en disidencia total, aparte del resto, y denuncio de que en realidad se está convalidando una puesta en escena que había realizado el juez Galeano y que esto finalmente iba a terminar muy mal. Desgraciadamente no me equivoqué. He entablado muchísimas conversaciones y he recibido en esos años y durante todos estos años a los familiares y demás. Me tocó ver durante el desarrollo de la comisión cosas terribles. Me acuerdo que estaba a cargo del Departamento de Unidad de Investigación Antiterrorista, reconocido como la DUIA, el entonces comisario Jorge Alberto Palacios. Precisamente durante la gestión de ese comisario, que hoy está procesado por escuchas telefónicas a un familiar de una víctima, Sergio Burstein, de la AMIA, recuerdo que durante la gestión, que estaba presente, casi siempre presente en las reuniones de la comisión, me acuerdo que durante la gestión de la DUIA fue que desaparecieron 66 cassettes, si mal no recuerdo el número, que eran grabaciones que había tomado la CIDE sobre Tejeldín. Desaparecieron y nunca se supo por qué. También se tomaron declaraciones y aparecieron anónimos que luego fueron totalmente desvirtuados y todo terminó en un gran escándalo judicial y en un inmenso dolor para las víctimas y en una inmensa vergüenza para el país. Es precisamente lo que yo quiero volver a evitar. El dolor a los familiares y la vergüenza al país. Y fundamentalmente encontrar el camino para destrabar esta situación. Más fácil hubiera sido hacer lo que se vino haciendo siempre, por ejemplo, en la causa de la embajada. Seguir pidiendo monocordemente, casi como una liturgia todos los años, a las Naciones Unidas, que cooperen, que ayuden. Bueno, de hecho, en el año 2012 se presenta formalmente y comunica formalmente a la República Argentina e Irán que quiere conversar y que quiere dialogar sobre este tema. ¿Qué decíamos entonces los argentinos? No, no dialogamos como principio. Me parece que el diálogo es un principio fundamental de la Argentina en materia de política internacional y con profunda convicción. Por eso creo que todo lo que me ha tocado vivir como senadora en esa comisión, que otros que me acompañaron de otros partidos políticos pueden dar fe y testimonio, igual que los familiares y autoridades. Todo lo que me ha tocado vivir luego desde la presidencia de Kirchner, con todas las acciones reconocidas por la propia comunidad, debo también admitirlo, como el gobierno que más ha hecho por el esclarecimiento, me lleva al convencimiento de que este memorándum que hemos acordado es un paso adelante para destrabar una causa que hace 19 años está paralizada, y mejor dicho, más que paralizada, ha ido para atrás, lo que es mucho peor también. Y en cuanto, bueno, a la voladura de la embajada de Israel, debo decir que la comisión bicameral, que también seguía la investigación de este atentado, nunca pudo recibir por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ningún tipo de documentación, porque jamás pudimos acceder a ninguna documentación, por lo tanto no podemos dar cuenta de lo que realmente pasó en dicha investigación. Por eso quiero también decir que cuando hace unos días el Estado de Israel convocó a nuestro embajador para pedir explicaciones sobre la AMIA, me llamó poderosamente la atención que también no lo haya hecho, por ejemplo, sobre la embajada de Israel, porque en realidad el atentado contra la AMIA fue un atentado contra la República Argentina, en la que no murió ningún ciudadano israelí, en la que murieron argentinos y ciudadanos de otras nacionalidades. En cambio, la voladura de la embajada de Israel es una auténtica violación al territorio de Israel, en la que también sí murieron ciudadanos israelíes, y además una violación al territorio argentino, porque para poder violar el territorio de la embajada de Israel debieron primero violar el territorio argentino. Reflexiones que quiero compartir con todos los argentinos, con todas las argentinas, y el compromiso de este gobierno, que no es de ahora, es histórico, por la memoria, por la verdad y por la justicia. Con esta convicción, con este sentido profundo, casi espiritual, hacia quienes me conocen y saben todo lo que he luchado durante todos estos años por el esclarecimiento de este terrible atentado, es que me dirijo hoy a toda la comunidad argentina para explicar el sentido de este envío y decir que, en definitiva, la última palabra, como siempre, la tendrá el Parlamento argentino, porque soy absolutamente respetuosa de las decisiones que son las decisiones de las instituciones de la República. Muchas gracias y buenas noches. Transmitieron hasta aquí, conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, LRA Radio Nacional y LS82 Televisión Canal 7, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país, y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo del envío del mensaje número 173 del proyecto de ley para la aprobación del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Islámica de Irán sobre los temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA en Buenos Aires el 18 de julio de 1994, que consta de 9 artículos cuya fotocopia autenticada en idiomas farsi, español e inglés forma parte de la presente ley. A partir de este momento, los servicios integrantes continúan con la difusión de sus respectivos programas. Siento que no puedo cambiar. Metro y medio tengo que dejar. ¿Qué problema hay? Nadie quiere cambiar. No hay conflicto. ¡Qué felicidad! Explora. Expresa. Tu mundo. Un nuevo mundo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Y mucha gente también elige el sur, y para ellos el clima este verano va a ser ideal. Para los mochileros encarpados, los que van a estar en los lagos, alta probabilidad de fogones, fogosos y fogosas. Guitarreos intensos. El verano ya sabe con quién encontrarse. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Tomaron su libertad, ahora él tomará el control. Django sin cadenas. La nueva película de Quentin Tarantino, nominada a 5 premios Oscar, incluyendo Mejor Película. Django sin cadenas, solo en cine. En verano dormir es más difícil. Piero, dormí bien, viví mejor. Vení y disfruta el sabor. Coca-Cola, punto frozen, congela el calor. Escapa una Coca-Cola, dale tu hidratación. Escapa una Coca-Cola, más fría que nunca. Punto frozen. Llegaron los imperdibles de Peugeot Service. Cambio de aceite y filtro por 350 pesos. Ingresa a www.peugeot.com.ar o acércate a un concesionario oficial para conocer todas las ofertas de verano. 100% Peugeot, 100% confianza. Promoción válida en toda la República Argentina desde el 1 de enero de 2013 hasta el 28 de febrero de 2013. Exclusivo para vehículos Peugeot patentados hasta el 2008. Llegó la gran promo de Kimberly-Clark. Comprá un producto High Scott, Cotex Days o Poise, mandá por SMS al 3000 KCC, espacio, la hora y los minutos que figuran en el pack, o ingresalos en www.promokimberly.com.ar. Podés ganarte un viaje por semana para toda tu familia y miles de premios. Por su de compra válida en la República Argentina desde el 15 del 1 de 13 hasta el 15 del 3 del 13 inclusive. Los premios son un viaje a Nueva York, un viaje a Orlando, 6 viajes a Brasil para 4 personas y ni una canasta con productos de Kimberly Clark. Consulte bases y condiciones en www.promokimberly.com.ar. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. Quesos Sancor, que sabores, ahora en fetas. Con Quiero, viajar hasta 18 cuotas en pesos sin interés. Canjea desde solo 100 puntos y combinalos con pesos para sacar pasajes, hoteles y paquetes en todo el mundo. Empezá a viajar con Quiero Viajes. Quiero Viajes. Elegí dónde, cuándo y cómo viajar. Banco Galicia. Cada día más. Promoción válida en la República Argentina desde el 1 de enero de 2013 hasta el 28 de febrero de 2013. Costo financiero total 3,16%. Consulta vigencia y condiciones ingresando en Quiero Viajes a través de quiero.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Una hora y media de película en cinco palabras. Filmzone presenta Adivinar la peli en metro y medio. Solo tenés cinco palabras para adivinar cuál es la película. Adivinar la peli. Ahora en metro y medio. Así es, señores. Filmzone presenta Buenas Historias. ¿Y qué son Buenas Historias? Bueno, yo te voy a decir estas cosas. Si no adivinás la película, sí, decime. Tengo una piña. ¿Por qué? Así, porque la vas a adivinar. Te digo, cinco palabras. Sí. En realidad son cuatro. Bueno. No, son cinco. Cinco. Asesina. Asesina. Sable. Sí, Kill Bill. Sí. ¡Yeah! ¡Hell! El traje amarillo es otra película de Tarantino. Y este mes Filmzone nos tiene preparadas muchas buenas historias. El sábado 9 de febrero, el sábado que viene, el hit del mes. El plan perfecto. Y este y todos los sábados, la primera temporada de la exitosa serie Spartacus. Filmzone, sí. Buenas Historias. Y si hablamos de Buenas Historias, yo tengo ganas, si hablamos de Tarantino, voy a ir a ver Kill Bill, por supuesto. Claro que sí. Ir a ver a Filmzone Kill Bill. Y muero de ganas por ir a ver Django. O Django, como le quieran decir. Sí, no. Todos me hablan bien de esa película de Tarantino. Es uno de mis preferidos, Tarantino. Y Tarantino tiene nivel Woody Allen, que hasta que no te gustan, si te pones a pensar, está muy arriba del nivel de las otras que viste, claro, que no son de él. ¿Y cuál sería una no tan buena de Tarantino? Bueno, para muchos Jackie Brown no estuvo a la altura. La segunda vez que la vi, me gustó. Iba a decirte eso. Sí. Pero después las horas, para mí, Bastardo sin Gloria es tremendo. Es tremenda. Tremendo, sí. Hasta creo que cuando no sabes nada de dirección empezás a decir, che, esto debe ser difícil de hacer, ¿no? Sí. La primera escena de Bastardo sin Gloria, que no digamos nada para aquel que no la vio. Y la escena del bar también. Y la escena del subterráneo, que es como un... Es un animal, es un animal. Es un animal. Bien, y Pablito, ¿qué va a ir a ver el fin de semana? Y tengo como un amor grande por Daniel Day-Lewis. Uh-huh. Me parece que cada vez que hace algo hay que ir a verlo sí o sí. De vuelta, creo que está en esta, que lo malo de él está en un nivel altísimo. Sí. ¿Y cuándo es? ¿Ya ponen Lincoln? Ya se estrenó hoy. Sí. La verdad que tengo muchísimas ganas de ir a ver esa película. Creo que es la que más tengo ganas de ir a ver. Entonces, si alguien nos quiere cuidar a los hijos el fin de semana... Dale. Yo voy a Mar del Plata igual. En la semana que viene. ¿Te lo llevas a Benito si voy al cine? Dale, me lo llevo a Benito y vos te vas al cine. Total, son tres, dos, tres. Listo. Filmson presenta buenas historias. ¿Y qué son buenas historias? Las que te presenta Filmson. ¿Cuántas palabras necesitas para describir una buena historia? Con 5 te alcanza. Filmson presentó Adiviná la peli en metro y medio. Solo tenés 5 palabras para adivinar cuál es la película. Adiviná la peli todas las semanas en metro y medio. Filmson, buenas historias. Metro. Publicitario. La producción de este programa se comunica con Claro. estás esperando? Si querés ser ilimitado, venía Claro. A continuación, un tip para mantenerse fresco en verano por parte de los animales más frescos de la naturaleza. Los de sangre fría. Yo la verdad que soy una serpiente re práctica. Ni bien siento un poquito de calor, me saco la capa superior de la piel y listo. Por suerte en el bosque somos de mente abierta y hay varias junglas nudistas. La naturaleza es mucho más sabia. Para vos llegó la nueva Twister Limonada, la forma más rica y natural de refrescarse este verano. Twister, inspirada en la naturaleza. En verano dormir es más difícil, pero dormí bien, vive mejor. Pone tu Danette en el freezer durante 2 a 3 horas y disfrútalo helado. Asegúralo en ANSA hoy. Es ágil y rápido, puedes hacer todo online. Asegura tu auto en ANSA, la compañía que elige siempre atenderte como te mereces. Llama ahora al 43198888 o entra en answeronline.com.ar. ANSA, un seguro que responde. Pone tu Danette en el freezer durante 2 a 3 horas y disfrútalo helado. Dice la leyenda que si se escucha un disco al revés, se pueden descubrir mensajes ocultos. Hay algo en mi cuerpo, lo está diciendo. Te amo mucho, mucho. Te amo mucho, poquito, nada, mucho, mucho. Hay algo en el chamuyo que te estoy haciendo. Que rinde. Cortá con tanta dulzura. Lo dulce nos quita la sed. Paso de los Toros, arroyo la sed. Bebidas sin alcohol artificial sabor a pomelo. Paso de los Toros pomelo. Agua tónica Paso de los Toros. Bebidas sin alcohol artificial dietética sabor a pomelo. Paso de los Toros pomelo light free. Oh, pero esto es muy cómodo. Y se reclina. Ah, este cine es una locura. Y ese nocito. Oh, comida gourmet. Qué bueno, esto sí que es premium. Me miro una peli tranquilo, comiendo algo, yo que vuelvo. Descubrí esta experiencia única en Hoyts Premium Plus Unicenter Shopping. Tomaron su libertad, ahora él tomará el control. Django sin cadenas, la nueva película de Quentin Tarantino nominada a 5 premios Oscar incluyendo Mejor Película. Django sin cadenas, solo en cines. A continuación, un tip para mantenerse fresco en verano por parte de los animales más frescos de la naturaleza, los de sangre fría. Yo, que soy un camaleón, te digo que es re fácil. Simplemente cambias el tono de tu cuerpo a un color que absorba menos luz y listo. Eso es lo que yo llamo un Fresh Animal Print. La naturaleza es mucho más sabia. Para vos llegó la nueva Twister Limonada, la forma más rica y natural de refrescarse este verano. Twister, inspirada en la naturaleza. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Metro y medio. Cuando faltan 7 minutos para las 9 de la noche, pasó la cadena nacional, pasó Filmsong, pasó Darío Barazzi, pasó Peto Homenaje. Hablamos hoy también cómo nos informamos todos nosotros. Pasó todo eso. Y acá estamos todavía, en vivo, a 7 minutos de las 9 de la noche, y nos visita Martín Alejandro Reich. Pero un placer, ¿eh? Pablito y Seba, a esta hora ya. Faltando 7 para las 9, les cuento un montón de cosas deportivas. Quería decir que no estuvo Dios hoy. Se fue la cadena. Y un día Dios descansa, ¿no? Es como el domingo de Dios. Claro, hoy ya terminó la cadena tan tarde que ya no daba para Dios. Bueno. Martincito. Sí, antes de pasar de lleno al fútbol, les contamos que hace un ratito nomás la dupla de amigos, Rafa Nadal, Pico Mónaco, avanzó, Ya está en semis de Viña del Mar. Le ganaron al francés Guillaume Rufin, que es el que le había ganado a Pico en singles. y al Tano Filippo Blandri, a esa pareja, así que están en semis de Viña del Mar. Rafa evidentemente ya está bien, después de casi 8 meses, rodilla izquierda, y Pico con su amigo juega lindo, sí, porque es una interesante dupla, así que Viña está ahí, con Rafa y con Pico. Después los futboleros, mucho para contar, ¿eh? Por un lado, Lionel Messi, que rubricó hasta el 2016, tenía su firma y ahora la extendió hasta el 2018. Mirá vos. Tendría 31 años, Lionel, se va a quedar en el Barcelona a vivir. 2013. Ajá, en 5 años va a tener 31. Porque es en claro, él cumple en junio. Corta la carrera del futbolista. Sí, muy. ¿Cuál será la sensación de los futbolistas? En realidad no es corta la carrera porque empiezan cuando a los 6 años, estaba jugando otra cosa. Es verdad. Pero jóvenes quedan... Es contra los profesionales, corto. Sí. Pero llegó a los 13 al Barcelona, a los 16 debutó, y fíjate que ahora lo va a extender hasta los 31, firmó con Sandro Rosell hoy, pero era simbólico, ya todos sabíamos que iba a querer vivir ahí. Toquemos madera, tiene un buen físico Messi, no tuvo lesiones bravas. Pagaron sus inyecciones. Ajá. Podría estirarse hasta 35, por ejemplo. Y después seguramente extienda el contrato, esto es... Es así, salvo con Pep Guardiola, que decíamos que lo hacían año a año. Ajá. Porque él no quería aburguesarse. Entonces le pedía, claro, Pep le pedía al Barcelona que año a año revean su contrato. Ajá. Hablando pero, de Pep... Perdón, sí. En el puesto de Messi, ¿no es una exigencia física como para un tipo de 35 no va a poder? Y después supuesto, se tira más atrás. Claro, después tenemos un cuando doble cinco. Exactamente. ¿No? Vamos a ver, se va adaptando. Van cambiando. Pero, y un año en el fútbol argentino debería jugar Messi. Él sí, él dijo que Newell's en algún momento... Va a venir, lo van a chorear. Para despedirse en el auto. En el coloso Marcelo Bielsa. Ojalá. Tal vez. Ojalá. Y te decía, hablando de Pep también, el técnico que para mí mejor hizo explotar a Messi, ¿sí? Más lo hizo rendir y Messi habla maravillas de él. Asume en julio en el Bayern Múnich. Ajá. Ya lo ofreció oficialmente, está esperando la respuesta a Gaby Milito ser su ayudante. Mirá qué bien. Estar en su cuerpo técnico. Mirá qué buen laburo pegaría Milito. Lo tuvo a Gaby, obviamente, en el Barcelona. Gaby tiene 32, se retiró ya en Independiente. Uh-huh. También con lesiones que no lo dejaban estar al 100%. Y está pensando la propuesta de Pep. Uh-huh. Independiente le había ofrecido a través del Toro Gallego ser técnico de la reserva o estar ahí. Y no quiso. No quiso. Pero bueno, esto me parece que es jugoso. Independiente en llama. Cantero peleando contra la barra como puede. Florencia Arieto que se que va. Renuncia. Independiente luchando el descenso. Todo, sí. Pasó y de aparte, ser... Milito está acostumbrado a Europa, ¿no? Que están llamando a un país que no conoce. Y además era ayudante del mejor técnico del mundo. Claro. Hay que ver el tema... algo que a veces no tenemos en cuenta, que es la familia. Hay que ver cómo está compuesta la familia. Hijos, mujer, quién va a vivir en Alemania, el idioma, ¿no? Hay que ver. Sería vivir en Múnich, supongo que también con tiempitos para venirse para acá. Uh-huh. A Bernal. Pero bueno, es interesante. Igual no estás acá a la vuelta. No, su hermano Diego juega en el Inter, Milán. Ajá, es interesante. Pero sí, están acostumbrados a vivir en Europa, a estar lejos. Hay que ver su situación familiar. Supongo que la duda tiene que pasar por ahí, porque después profesionalmente... A nivel profesional me parece que es de lo más lindo que le puede tocar hoy a un tipo que se retiró del fútbol. ¿Hace cuántos años que está afuera Gaby Milito? Ahora está acá porque se retiró Independiente, no, pero bueno, vivió pero... mucho afuera y sí, entre Zaragoza y unos 10 años habrá vivido afuera. Sí, sus hijos, tiene hijos, me imagino, no sé. Sí, no conozco a la familia. Bueno, por ahí que pero... tenga hijos, la verdad que su familia ya es más europea que esto. También es probable, pero tal vez dijo, bueno, qué sé yo. Tiene 31. Vamos opinando demasiado. Sí, sí, pero un tipo de cabeza bastante distinta para el fútbol, uh-huh. Gaby Milito, que lo escuchás en una entrevista. No, pero es interesante, pensante, ya siempre parecía un técnico cuando jugaba. Muchas lesiones. Muchos técnicos lo tuvieron, habla muy bien. Muchas lesiones. Mala suerte con eso. Sí, sí, el Real Madrid lo rebotó y después fue al Zaragoza. Ajá. Y la última deportiva internacional, Burkina Faso es finalista de la Copa de África. ¿Contra quién va a jugar? Va a jugar contra Nigeria. Sí. Gana Nigeria. Burkina Faso lo dirige un belga, Paul Put, que es igual a Germán Kraus. Después googleelo. Es muy parecido a Germán Kraus y cuando se abrazan todos los morenos con él, es una imagen de publicidad de Benetton. Sí. La CAF, la Confederación Africana. Sí. La Confederación Africana de Fútbol suspendió al árbitro, al Pito. ¿Por qué? Que dirigió Burkina Faso gana. La semi que pasó ahora, que fueron a penales 1-1, terminó el tunecino porque fue polemiquísimo el arbitraje de Slim Shidi. Así que ya está suspendido. Igual Burkina Faso está en la final. ¿Pero sabés qué pasó? Sí, si hubo un penal que cobró que no era, pero ya vi tres repeticiones. Está lejísimo hacer. Uno que no cobró, uh-huh. Una amarilla que es rarísima. Muchas cosas que no quedan claras en esa la semi. La Copa África es un poco rara también. La Copa ¿no? África, primera vez que Burkina Faso llega acá y enfrenta a Nigeria. Y Nigeria tiene otra curiosidad. Nigeria sí ya la ganó dos veces. Las prostitutas nigerianas emitieron un comunicado: sexo gratis y la selección consigue el oro. Les dan, habló Jessica Elvis, que es la secretaria general de la Asociación de Prostitutas de Nigeria, y comunicó que si su selección llega a sexo gratis para los una jugadores. Semana para los jugadores, sí. Ah, yo pensé que para el pueblo. Claro, no. Una semana para las Super Águilas, sí, uh-huh. Que vienen de ganarle 4-1 a Malí. Las esposas de los jugadores, chochas. Y bueno. Chochas, dicen, bueno, genial, esto nos ayuda a seguir en pareja. ya está prometido, está la promesa hecha. Si el domingo, el domingo la final, Johannesburg, donde le gusta ir a Serkis Bialo, si el domingo gana la final Nigeria, ojo que una semana los jugadores tienen su premio. Nigeria siempre es rival de Argentina en los mundiales, sí, últimamente. Sí, sí. 94-98 llegaron octavos. Sí, 2002 los enfrentamos, 2010 también. Gol de Bati. Ajá. Sí. Sí, sí, los tuvimos más de una vez cerca. Después el Atlanta 96, el offside de Sensini. Atlanta, vamos Atlanta. Burkina Faso, región, país heavy, o sea, yo me imagino que este árbitro le preguntaría antes si alguien lo visitó. Porque es una región que está más acostumbrada a las armas que a la paz. Buen nombre, Burkina Faso. Muy buen nombre, lindo que llegue a la final. ¿Cómo le dicen a los que nacieron en Burkina Faso? Creo que es burkinense. Bueno, mañana tenemos el pronóstico porque arranca un nuevo campeonato argentino, Martín Reyes. Por supuesto, mañana va a estar todo. Ya estoy enojado con Diego Caño, tengo que me encanta. ¿Por qué? Porque dejó afuera de los 11 titulares de su Tigre a Román Martínez, uno de mis pobres fetiches. Dijo que no lo ve bien. Bueno, a Román. Confía en él, lo ve todos los días. Yo creo que va a entrar en otra fecha y la va a romper. Bien. Le agradecemos a Boris Club, porque hoy comimos gracias a Boris Club. Gorriti 5568, Gorriti al 5500, en pleno barrio de Palermo. ¿Sabes qué quiero decirles? ¿Qué? ¿Hoy qué día es? 6. 7. O 7. Pero día de semana. Jueves. Jueves. Jueves. Mañana en el Paseo a la Plaza está Diego Miguel Reinhold. Diego Reinhold con Yo, una historia de amor. Una comedia para reírse, obviamente, para disfrutar el talento enorme de Diego Reinhold. Pero después una reflexión acerca del ego, de nuestra personalidad, de todo lo que nos queremos, de todo lo que nos molestamos a nosotros mismos. Es muy interesante y muy divertido verlo a Diego Reinhold. Yo, una historia de amor en el Paseo a la Plaza, todos los viernes a la medianoche. Una comedia sobre los conflictos entre un actor y su propia imagen. Y Diego Reinhold es garantía de calidad. Nico Artusi, Sumi Gauto. Buenas noches. Menos mal. Entraba muy temprano. No, menos mal que nos nombró. De Andy, Andy nos enseñó que no se puede hablar si no te nombran. Ajá. ¿Cómo que? Pedí perdón. En un momento no sé qué dije, pedí perdón. No, me sometí. No se puede. Bueno, no podemos hacerlo. Te hago una pregunta, Sebas. Mañana, pasado mañana, estamos saliendo 5:30 de la mañana. No me acuerdo a qué hora sale el avión. El remis me pasa a buscar a mi casa 5:15 de la mañana. Yo decidí 5:15. Tal vez un poco antiayudo. Yo voy en auto. Sí. Dejo el auto en aeropuerto. Lo sé. Te ofreciste ir a buscarme a mi casa. Si querés, te paso a buscar. Ya tengo un remis acordado por la empresa, por la compañía. Listo. ¿Ya tenés el equipaje preparado? Lo único que pensé es que no despacho. Si despachaste, pego una piña en el hombro. Yo pensé lo mismo. ¿Vas a despachar? No, no, pero te voy a decir lo siguiente. No. Vamos, un día. No. Un día. Pará. Te voy a contar mi dilema del día. Sí. No voy a despachar. ¿Pero? Pero lo pensé, porque el sábado es el cumpleaños de mi padre. En realidad cumple hoy, el sábado lo festeja, sí. 65 años. Y pensé regalarle, como fuimos a comer un asado el otro día, espero que no esté escuchando, cosa que no voy a hacer, un set de cuchillos. Claro. Muy bien. Y me imaginé cómo subo el avión con cuchillos. Tenés que despachar. Tenés que despachar, sí o sí. Pero despachar a la vuelta está bien porque acá no te esperan nadie y se van. ¿Cómo a la vuelta? No, si mi viejo vive a Mar del Plata. Claro, y lo voy a ver el sábado. No, me bajé de los cuchillos. No puedo subir un avión con 10 cuchillos. No puedo. Nico, no está mal lo que te dice el averiguar un orfebre, un algo lindo para comprar los cuchillos. Ya compré otra cosa, no puedo decir. Queremos dormir y al mediodía ya nos tenemos que ir para la radio. Qué mal horario. No, yo voy a hacer todo lo que haga Sebastián. ¿Comparten habitación ustedes? No se sabe. No se sabe, nos cambiaron de hotel. No estamos en otro hotel. Estamos en otro. En el de Mirta estamos. Estamos en el de Mirta. Espero. No, en el H. Ah, en el H, enfrente. Lo único que espero es que en ese hotel nos convoquen, por lo menos, alguno de nosotros a dejar las manos en el pavimento. Ah, tiene razón Martín, el hotel de Mirta es otro. Para mí es el CG. En la última temporada, pero ella siempre se quedaba en el H. Ah, ok, está bien entonces. No, yo voy con auto. Una vez fui a un festival de cine de Mar del Plata. Sí. En el hotel, ya podemos decirlo, en el Hermitage, que es donde se quedan todos. Sí. Y era hará, no sé, 4, 5, 6 años, era primera presidencia de Néstor, de Néstor Kirchner. Habíamos ido a un festival de Mar del Plata, marzo. Por un error administrativo, no sé qué, me dieron la habitación presidencial. No. Del hotel. Estando en el mismo hotel, Néstor y Cristina. No. Así que no sé a qué habitación fueron ellos. A la mañana siguiente bajamos a desayunar, éramos muchos periodistas, y en la mesa al lado estaban desayunando ellos dos, pero como cualquiera. En ese viaje también me hice amigo de viaje de la Nati Oreiro, que es... Pero un encanto, máximo. Es un encanto de persona total que había ido también al festival. Y ellos te dijeron a vos, señor presidente. Claro. Yo me imaginé que ellos fantaseaban en la conversación, en el desayuno. ¿Quién estará en la subpresidencial? No, debe haber una habitación secreta. Yo creo que sí. Vino y dijo, dicen que se llama Arrece. Sí, ¿sabes que sí? Arrece. La habitación presidencial, la suite, tenía dos habitaciones. En una habitación, comedor. con 8 sillas para comedor, sí, de mesa, mesa, 8 sillas. Con amigos. Sí. Sillón, y en la otra la cama y jacuzzi. Ojalá que nos toque eso. Nos toca eso. Oh, me muero. Para mí que sí, para mí que si está disponible lo consiguen. Sí, ¿no? Me muero. Si se pagan los 5. No, no, vamos a la ermita. Ah, no iban a ver. Nos cambiaron. No, no, es muy confuso todo. Cinco. Se pagan los 5 en el mostrador, se las dan. Sí. ¿A qué hora es el cumpleaños de tu viejo? A la noche, a las 9, 8. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo que voy a hacer? Claro. Voy a ir a comer con ustedes. Hacemos el programa de radio el sábado, sí, a la tarde. Sí. Que sale para todo el país, como todos los días. Sí. Y de 14 a 18, sí, 4 horitas. Sí. No sé qué vamos a hacer. No, nadie sabe. Bien. Y Alan, volveremos de la playa. Sí. Y después vamos a comer, Alan. Sí. Me voy a repartir entre las dos cenas. Si vuelven de la playa, estar en esa cena. Si vuelven, sí, de la playa, no van a comer antes de las 12 de la noche. Me encantaría ir a esa cena. No vas a cenar. No, y yo el domingo a la mañana tengo brunch. Tengo brunch de 11 a 13. Bueno, no brunché. No, el programa, sí, que va a tener un invitado de lujo este domingo, brunch. ¿Quién? ¿Te doy las iniciales nada más? Okay. Sebastián Marcelo Weinreich. Ah. ¿Yo voy a estar en brunch? Sí, te estoy invitando públicamente. Por teléfono, ¿va? No, vamos a estar ahí en vivo, te sumo a brunch. ¿Estás llevando a la playa el domingo, sí, de la mañana? Sí. ¿A qué hora es? A las 11. Le encantó la idea. Pero tenés que salir tempranito. Sí. ¿Puedo describir la cara de Sebastián? Sí. Yo vengo de un año sin dormir. Cara de esto, ya no lo sé, pero un día más, un día menos. ¿Y el conejo? ¿Acá? Duplex, Buenos Aires, Mar del Plata. Si no te vas a poder dormir. Por eso te digo. No dormir, no, claro, te vas a aprovechar. Para el hombre lo hablamos. Haceme la gamba, Sebas. No es una sección que es invitando a alguien ahí. Bueno, pero el sábado no me dejes solo. Voy a cumplir de tu viejo. ¿Venir al cumpleaños de mi viejo? Ahí está, que hace un asado ahí en el quincho. Sí, pero cumple hoy. Atiende muy bien el papá. ¿Usa quincho tu viejo? Sí. Ahora. Pongamos orden. El sábado de la noche va a haber una cena de los conductores de la radio. Sí. Un momento casi histórico con los directivos de la radio. Exactamente. Martín Reich dice que quiere estar presente. Sí. Me encantaría, sí. Ajá. Contanos, ¿pero vos vas, Martín? No, no. Ah. Era un deseo. Ah, pensé que venías. No, no, dije como deseo, me encantaría. ¿Estás un poco choludo? Que no, no, que ninguno de nosotros ponele. Yo digo, justo estoy, che, no, pudiera comer con yo ustedes. Yo me enteré, hay un rumor que un co-conductor de otro programa vendría. ¿En serio? No puedo decir el nombre. Y yo sé de quién. Yo en general soy cara duro, pero acá no me invité, me parece que es de ustedes. ¿Cuántas intrigas? Me parece una incomodidad esta charla. Viene alguien que... Pero parece incómodo. Si no hay un dato, ya van a saber quién es el que viene. No, yo creo que empezó ya todo con los cuchillos. Pusimos en una misma frase, cuchillos y avión. Ya está, soy sospechoso de por vida, ¿entendés? Era una saga, sí, de películas. Bueno, ¿a vos te va? Gusta el que va, no, el que probablemente así vaya. Yo, ¿te gusta yo que vaya? Sí, yo lo quiero mucho. Pará, ¿vos lo querés más a él que él a vos? ¿Al que no es conductor? Al que va y... Es el hombre del verano. Sí. Bueno, ya sé, ya está, ya sabemos. Perfecto, perfecto. Sí. Perfecto. Pero, no, hoy me llegó, no sé si viene, en realidad. Ayer Yumi propuso algo. Claro, contanos todo. Ayer Yumi propuso algo, muy, sí, muy piola, me parece, para hacer el programa. Ella dijo que se podría organizar, como no sabemos muy bien todavía, ajá, suponete, media hora de Barsky, 15 minutos de transición con, sí, Andy. Con Andy, media hora de Andy, 15 minutos de transición con Matías. ¿Qué? Así hasta llegar. Claro, no. Sí, no, no, la transición en la última. No, porque así se ordenan, si no, hasta llegar a su atención, por favor. Hace 7 minutos le estamos creando confusión a la gente. No, no, no. Para mí en Mar del Plata, donde vamos a estar el sábado, sí, los conductores de todos los programas de 14 juntos, 18, de 14 Martín. 18. Hay un problema básico. Sí. No hay espacio físico para, claro, que estemos los 5. No, sí, hay 5 micrófonos y 5 auriculares. Nos vamos a tener que repartir. Eso, no va a haber problema. Nos vamos a tener que repartir. Y pero según para mí tienen que hacer eso y después sí, media hora o lo que dé de ustedes todos juntos hablando con la energía de cada uno y demás. Sí, sí, es buena esa idea. Las autoridades de la radio los reúnen y le dicen, che, ¿alguno hace móvil hoy? ¿Quién crees que haga? ¿Para eso va a callar? Sí. No, sí. Sería Cayetano. Sí, no. Que no queríamos decir, se llama Cayetano. Sí. Bien. No, no, bueno, se llama, se llama Nicolás. Claro, tenés razón. Sí, y aparte van Lofesta, va Tommy Drueta, sí, va Zucker y Sick Boy. Sí. Por eso te digo, es como salvo un... Pablo, yo pero ¿cuántos micrófonos hacen falta? Bueno, por eso te es como un... Es como el teletón de Don Francisco, sí, este que dura 14 horas. El que va a tener que llevar un micrófono a la casa. Te amo. Un poco sí. Pero no, micrófonos hay. Si nosotros recibimos invitados, si había micrófonos para, sí, todos. Sí, era, sí. 4 éramos. 4 seguro. Sí. Sí. No, está todo fríamente calculado. Bueno, el sábado nos vemos en Aeroparque. 5:15. Entonces. 5:15. ¿5:15 hay que estar ahí? 5:30 hay que estar ahí. ¿A qué hora sale el avión? 6:35. A las 6 estoy en Aeroparque. Es riesgoso, ¿eh? Es riesgoso, decís. Llegar a las 6 para salir 6:30. Nunca me quedé abajo de un vuelo en Aeroparque. Yo sé. Perdón, ¿con qué aerolínea viajan? Con Alta en el Cielo. Entonces eso te hacen la gamba, ¿sí? Bueno, llegas ahí y te dicen, te putean un poquito, corresponde, sí. Y te empujan y te mandan bueno, a ver. 6:35 sale, ¿no? 6:35. Bueno, ojo con Loida, ¿eh? Voy bien. Sigo la parte. Yo voy 5:30. Los oyentes que se acerquen a pedirle fotos a vos, a Matías, a Andy, que es como el clásico, vos ofreceles. Y claro, y por supuesto. Sí, ofreceme a mí también. ¿Cómo vos? No, vos ofreceme a mí. Pero, hoy me van a confundir con Ricardo Moyo. Hoy sí. Me confundieron con Pedro Aznar. Sí, con Fedeval. ¿Pero cómo? Con Federico Val. Fedeval, me encuentran muchos parecidos. No solo cambia de color tu pelo, sino que tu jeta sí. Cambia de forma. Soy Selig, boludo, es impresionante. ¿Y fuiste presidente por un día? Además. Señoras y señores, se quedan con Nico Artusi y con Yumi Gauto. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Ajá. Hola, Conde, soy la traba persiana. Me gustaría salir al aire. Si me quieres llamar, yo te mando un beso, ¿eh? Chao, mi amor, chao. Llegó a su final. Chao. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Del jueves en Buenos Aires, capital de la República Argentina, 12 de la noche, 11 minutos. Ya del viernes, mirá, en Lomé, capital de la República de Togo. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos, y es este, se llama Su Atención, por favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. Seré su comandante de vuelo durante los próximos 108 minutos. A mi derecha, vestida hoy acaso como una geisha, está la encantadora copilota Yumi Gauto. Buenas noches. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Muy buenas noches, Lome. Muy buenas noches, viajeros. Muy buenas noches. Nos está pasando mucho en los últimos días. Dígalo. Que durante los primeros minutos del programa empiezan a caer mensajes que se refieren a los temas discutidos en la transición. La transición, sí. Cosa que es una buena señal. Edgardo dice... Nico, los cuchillos los pones en el bolso y van en la bodega del avión. Mientras no vayan en el equipaje de mano, no hay problema. Yo viajé a Brasil con 50 boomerangs y no tuve inconveniente. Ah, es loco los boomerangs, sí. Edgardo. Claro, por pero eso, lo que queremos es justamente no despachar. Claro. Porque nos vamos un vuelo que dura una hora a Mar del Plata. Sí, la sí. Idea, nos va a buscar el ministro de Transportes. Bien, ya Edu. Está todo arreglado, Edu. La idea es aterrizar en Mar del Plata... Ir directo al hotel. Claro. Mi plan, no sé cuál es el plan de Matías y de Sebastián, que son los que viajan en avión también conmigo. Mi plan es ir a la confitería famosa que está sobre la avenida de Buenos Aires, ahí sí. Enfrente, y pedirme 2 docenas de medialunas para mí solo. Para mí solo, con un café con leche de 1.5 litros. Sí. Ese es mi plan. Sí. Los demás que vayan a dormir, tal cosa. Hagan lo que quieran. Y para el mediodía ya nos vamos para Arena Beach. Exactamente. Qué épico lo que se viene este sábado, Va a ser una gran transmisión. Vamos a estar en vivo de 14 a 18 haciendo un programazo realmente insólito. Vamos a hacer un gran programa. No van a tardar en llegar los desafíos deportivos. Por ejemplo, un fútbol, tenis, una de esas cosas. Barsky no se va a poder contener. Barsky sí, yo creo que va a tirar va a tirar mucho desafío. Sí, va a tirar desafío. Va a tirar te canto, qué canción querés que te cante, sale karaoke. Va a haber mucho de eso. Sí, sí, sí. Va a haber mucho de eso. Y también va a haber mucha de, va a haber mucho de animación musical, porque a las 4 de la tarde empieza el Sunset Special con Zucker, con Los Festa, con Tommy. Va a ser. Van a estar todos. Manu dice, yo si veo a Sommelier de Café le pido una foto y una cafetera, ya que estamos. La foto sí, la cafetera no. Tiene, porque... tiene. Sí, pero si tuviera que ir regalando cafeteras a diestra y siniestra, imagínate que me fundo. Sí. Este es el tema. Este puede ser un caso en un millón, pero todos le van a pedir. Así estamos, amigos. 24 grados, 7 décimas la temperatura en Buenos Aires. Tenemos fiesta en el patio de la radio, en el Parripollo, sí, en los jardines colgantes. Es el cumpleaños de Priscila. Ah, de nuestra querida Priscila, así que le mandamos un beso desde aquí. Sabemos que no nos está escuchando porque están afuera en la parrillada, sí, y de todo. No sabía cuál era el motivo. Ahora voy a brindar, voy a ir a buscar algo para picotear. Yo ya le di un beso. ¿Quién está ahí? ¿Esturniolo es? ¿Es Mariana Esturniolo? Un beso enorme a Marian. Esturniolo, no, que nos viene a visitar. La mujer que siempre no duerme. ¿A qué hora te levantas, Esturniolo? A las 5. 5:30 para venir a producir aquí Monoambiente, el programa del, sí, Mono Sheffer, que comparte está en la otra con radio. Martín Reich. ¿En serio? ¿Dormís, sí, acá? Ella duerma en la cucheta de arriba. Porque los lockers acá son como los hoteles cápsulas japoneses. Cabeza con pie. Exactamente, para preservar aparte la asepsia de, sí, la cuestión. ¿Estás aquí para celebrar también el asado en los jardines colgante metro? No sabía que el, no, motivo era por Priscila. Ahora voy a ir a saludar, por favor. Exactamente. Priscila, y además se suma la reunión mensual de productores y operadores. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo que la gente se quiera. Bueno, quiero saludar.